Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una semana más. 15 días han pasado desde nuestro último encuentro. Y ya sabéis que entre medias, y ese es el motivo de que hayamos esperado 2 semanas para volver por estas lides, ha habido un E3 memorable, una feria en Los Ángeles, como hacía tiempo que no vivíamos, con un montón de sorpresas que hemos disfrutado a cada minuto, yo creo que desde el mismísimo comienzo, con la primera conferencia Bethesda ya de madrugada aquí en España, apuntando maneras, y sobre todo, luego lo comentaremos en profundidad, con ese momento mítico también tarde, estas tierras ibéricas, con la conferencia de Sony y esas 3 sorpresazas que, como digo, han sido gran parte del salseo de esta feria. Pero ha habido mucho más, mucho que hoy tenemos la intención de desgranaros. Si habéis estado pendientes de todo lo que en Mary Station se iba cociendo en directo, currándonoslo como todos los años hasta la última gota, probablemente sepáis de qué va a ir este Mary Podcast. Y si no, estáis en el lugar adecuado porque los siguientes minutos os deparan un repaso intenso, ¿no? Un resumen extenso, intenso y profundo de lo que la feria de ferias ha dado de sí este año, que ha sido mucho. Me vais a dejar que salude en primer lugar, como hago siempre, a don Nacho Ortiz, que además hoy debe ser saludado por el título que desde ya el tío luce orgulloso ahí en la solapa, ¿no? Ese nuevo campeonato del mundo de Street Fighter, madre de Dios, tío. El E3 a tus pies, ¿no? El otro día ahí repartiendo estopa, Street Fighter 5, tío. Ah, muchas gracias. La verdad es que, bueno, tuve suerte, jugué serio y mira, al final pudimos traernos el título de campeón de la prensa de E3 de Street Fighter 5 para casa, dedicado a toda la gente que nos sigue de Zona Foro, a todos los que nos han mandado mensajes por Twitter. Y esperando a que salga el juego, un pedazo de juegazo que se nos viene encima y entre todo lo que ha dejado este 3, que ha sido muchísimo y que no me entretengo más y que vamos a ir viendo poco a poco. Efectivamente, vamos a ir viéndolo poco a poco y como tú mismo dices, no nos vamos a entretener mucho ni en presentaciones ni en contenidos adicionales que no sean efectivamente el E3 en sí. Así que, Albert, te digo hola, pones a los amiguetes oyentes deberes y seguimos. Seguimos porque yo ya... O sea, yo ya después de todo lo que se anunció, ya no tengo nada más que decir. Así que, por cierto, me he dejado el himno del Barça, pero... ¿Te acuerdas, no? Lo que pasó en el último programa. Sí, sí, que te has hecho del Barça, ya lo sabemos. ¿A quién vas a votar en las elecciones? Yo soy más de Laporta, ¿sabes? A mí me gusta más el estilo de Laporta. Qué semana, ¿eh? Qué semana. Laporta, Shenmue, Final Fantasy, ¡buah! ¡Oh! Laporta está muy fanera. Está muy bien porque Salva llevaba en campaña pro Laporta desde hace 6 años. En fin, oye, que se quitó los pantalones en un aeropuerto, dale, dale. Me voy a Twitter, que hoy la gente está atenta y vamos allá con el E3 y vamos al Arkham Knight también, Nacho. Sí, a ver, con no todo, puede, va, con todo. No puede llegar César, pero igualmente ya sabes, precarga hecha, se activa esto en 3 horitas. Vamos a hacer un repaso allá. Vamos a analizar la edición coleccionista. Venga. A ver, también. Lo estoy deseando, mañana me llega, no puedo esperar. Motenai, ¿tú puedes esperar a decir hola o qué haces? A ver. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo vengo a desmontar los mitos de este E3. ¡Adiós! El Grinch del E3. El Grinch. Madre mía. Bueno, tiene que haber un contrapunto, sí señor, aunque lo vas a tener difícil, porque hay una jauría de lobos aquí dispuestos a enfrentársete, o sea que a ver cómo te lo trabajas. Relaño, muy buena, señor. Tú contento, ¿no? Sí, yo ¿cuántas veces has apoyado a Shenmue? 3 o 4 ya. Una cuanta, pero vamos, sobre todo estoy orgulloso. Ha sido mucho tiempo, ha sido mucho trabajo, han sido muchos años, desde 2008, enseñando a jugar a Nacho al Street Fighter. Y vamos, al hombre le ha costado aprender, pero oye, al final ha acabado aprendiendo, el esfuerzo ha dado sus frutos y en fin, muy, muy orgulloso, sí. Gracias, Relaño, por todo, de verdad. De nada, de nada. No habría sido posible, en serio, gracias. Qué grande. Oye, otro grande, que se lo ha trabajado hoy mucho, lo hemos visto sí, gracias, pie del Juan, cañón por con así. Sí, sí, efectivamente, Salva, estaba el tío ahí. No, qué cojones, Fran, muy bueno, Fran. Muy buena, Salva, perdón, pero Salva también es muy grande, las cosas como claro, son. Pero cada uno su estatus, su escalafón. Entonces, ¿hablamos otra vez de E3? ¿No habéis cansado de E3 ya? ¿No creéis más E3, en serio? ¿Cómo? Pero todo lo que podamos. Venga, a ver si hacemos un That's a Wrap y cerramos. Y cerramos. Te quedan 3 añitos de cada programa hablar del Final Fantasy Remake. Bien, bueno. ¿Eh? Y otros tantos de las Guardian. Hay cosas peores. No, las Guardian el año que viene están. Y de Shenmue. No, Shenmue hasta dentro de 5 años. De Shenmue nosotros ni lo jugamos ya por viejos, ¿sabes? Pero ya nos gustan los videojuegos. Ojo. Pero sí, pero qué emocionante todo. Eres un cínico, Sergi. Es mucha honra, Bueno, venga, seguimos. Ahora sí, Salva, ¿qué pasa? El grande entre los grandes. Venga, no te quejes. ¿Qué tal, chicos? Yo solo quiero decir dos cosas. Una, ya sabemos por qué PC nunca ha tenido conferencia en el E3. Y dos, yo he retado a Nacho cuando esté la beta pública de mostrarle que lo que ha ganado ha sido porque no estaba yo. Pues nada, te tomo el desafío y ya sabes lo que te han pasado las últimas 15 veces. Pero bueno, venga, nada, juego nuevo a ver qué tal se te da. Streaming, 300 megas, no podrás decir que te gano por el lag, ¿eh? No, esto se juega en presencial, Salva, ¿eh? Yo, a mí, si no me pagáis el billete, ya no puedo gastar más por mí. Bueno, hablamos con Capcom, venga. Ay, señor. Bueno, Jabote, ¿está el caballero ahí pendiente de todo lo que decimos? ¿Qué tal, señores? Pues yo, al contrario que Fran, hombre, creo que, como dice Nacho, es hora de ir cerrando el E3, pero por todo lo alto, porque todavía tenemos resaca de esta fiesta del videojuego que vimos la semana pasada, ¿eh? Uf, parece que nos han dado garrafón, pero no, lo que nos han dado ha sido calidad y... súper contento con todo. Ahora vamos a ello. Vamos a ello. Ojalá todos los años fuesen así. Enrique, ¿qué pasa, pañero? Muy buenas. Pues nada, aquí en este Peri Podcast especial E3 vamos a darlo todo, que todavía seguimos mucho en shock con todos los anuncios. Enrique, que sigue en Los Ángeles. Han vuelto, sí. Nacho y Fran, y se ha ido él. Y no está utilizando ni el micrófono. Está hablando a grito. Bueno, a ver si el famoso cable que los lunes se pisa, ¿eh? Pues nada, lo conseguimos poner en su sitio y te escuchamos un poquito mejor. Pero bueno, te hemos medio entendido. Sergi, ¿estás también preparado? Estoy aquí preparado con la resaca del Pose 3. Y nada, yo me voy a ir poniendo cómodo a ver cómo Motenai rompe, ¿no?, todos los esquemas de la gente. Vamos a ver. Ya está ahí callado porque está cogiendo carrerilla. Es fácil. Yo tengo fe. A ver, esto promete diversión. Pues estamos todos preparados y listos, así que espero que vosotros al otro lado también lo estéis, que estéis ya mandando mensajes para que al verlos filtre y los leamos, y que estéis con ganas, que lo que se aproxima es interesante, como cada año por estas fechas. ¡Vámonos! A debate. Efectivamente, a debate. Hoy no hacemos ni siquiera titulares porque no queremos robarle ni un minuto al contenido de esta sección. Hay muchísimo de lo que hablar, mucho que recordar, mucho que detallar. Y en fin, Nacho, yo creo que es de justicia que ya que habéis vuelto de verlo in situ, de haber disfrutado de cosas que nosotros solo hemos podido ver a través de la pantalla, con las manos esas que os ha dado Dios y esos ojitos, nos empecéis a contar cosas que habéis visto para que luego nosotros pues podamos aportar nuestra opinión con respecto al tema, ¿va? Siempre lo comento todos los años cuando estamos en... el sábado, viernes, sábado de reunión, intentando decidir los que han sido los mejores, que la feria tiene doble lectura, o sea, desde dentro se ve de una forma y desde fuera de otra bastante distinta, ¿no? Depende mucho cómo cuando estás fuera te sensibilizas, cómo recibes la información y muchas veces también te sirve para tener la cabeza fría con ciertos temas, ¿no? En lo que respecta a este 3, y haciendo un poco balance general, creo que ha sido uno de los más ilusionantes de toda la historia de la feria. Fácilmente hemos visto la conferencia de Sony de los últimos 10 años, o desde que tiene uso de existencia esta conferencia PlayStation, y también otros estudios, otras productoras que han estado a un nivel francamente brillante. Lo de Bethesda no tiene nombre, o sea, lo de Bethesda ha sido espectacular. Mejor conferencia con diferencia para mí, ¿eh? PlayStation, ya lo he dicho, después Xbox lo hizo muy muy bien, y bueno, las third parties de Electronic Arts... flojita, discreta, quizás esperábamos un poco más. Ubisoft, pues en la línea de downgradear y anunciar alguna franquicia nueva. Y por último, bueno, no me dejo Square Enix, que ha tenido cosas, se ha guardado cosas también para enseñar, como Kingdom Hearts, que no ha compartido con nadie, ¿no? Se le ha quedado ahí, la ausencia de Final Fantasy. Y la que ha sido, creo que de justicia decir que un paso discretísimo, que no ha estado a la altura de la compañía, es Nintendo. Se ha quedado muy muy por detrás, que ha estado fuera de juego, descentrada, con un feedback súper negativo de los títulos que ha presentado, que apenas se salva por Mario Maker, que es de lo que más nos ha gustado también, junto con Mario Tennis, súper divertido, y bueno, y un Star Fox que todavía le queda bastante, sobre todo con el control que le han puesto. Pero en definitiva, ahora, antes de entrar ya con títulos y títulos y títulos, que es lo que vamos a ir bombardeando, a nivel de tres en global, vengo muy muy satisfecho, he recuperado la ilusión, la verdad. La conferencia de Sony, os puedo decir que lo que se vivió allí dentro, eso es irrepetible. O sea, ver los anuncios que salieron, primero pues esto de Last Guardian, con Fumo Itueda que se levantó, después Final Fantasy Remake, que era una cosa que ya teníamos completamente olvidado, que era casi un chiste, y para chiste lo de Shenmue 3, que no deja de ser un anuncio de un Kickstarter, que básicamente fue lo que fue, aprovechar el impulso. Pero igualmente así, ya os digo, que para mí uno de los mejores E3 de todos los que he cubierto, y con este eran 15, y con muchas ganas de volver el año que viene, si te digo la verdad, Juan. Normal, normal, porque aunque lleváis un chorro de años, cosas como esta, por vivirlas en primera persona, entiendo que será brutal. Yo no sé si... Creo que es justo, ¿no? Que dejemos que Fran sea ahora el que... Sí, por supuesto. A modo de... Pues eso, de acompañante, ¿no? Durante este viaje, nos aporte también su punto de vista y luego ya empezamos los demás. Fran. Bueno, la verdad es que no, tampoco hay mucho que añadir. Yo creo que ahora solamente pues tenemos que ver el foro y tenemos que ver la reacción de nuestros lectores para ver que este 3 ha impactado de una manera como no ha impactado otro año. Yo siempre he comentado que en un E3 es importante los juegos... Y son importantes los anuncios y cómo se hacen los anuncios, porque tiene una parte, el show tiene una parte pues de, a ver, es un espectáculo de marketing, es un espectáculo de enseñar cosas, de, ¿cómo decirlo? Pues de digamos, de hipear, por así decirlo. El show business. Sí, realmente es un espectáculo de medios, es un espectáculo para impresionar, está hecho para este tipo de cosas. Y creo que es importante que las compañías vayan con buenos juegos y vayan con buenos anuncios y vayan con sorpresas, y en general pues todo eso lo hemos visto una serie de juegos para este año y para el siguiente muy buenos. Yo en particular, la verdad es que me pongo a repasar la lista de juegos que vamos a tener de aquí al año que viene y estoy súper contento, la verdad. Veo Dark Souls 3, veo Deus Ex, veo Uncharted, veo, bueno, a los 5, que también tiene muy buena pinta. Veo una gran cantidad de títulos que me interesan. Entonces, veo, por ejemplo, Fallout 4, que lo tenemos ya aquí. Está terminado ya eso. No es el proyecto, claro, no es un proyecto para dentro de 2 años, no, lo tenemos en unos meses. Entonces, pues, como aficionado al videojuego, el ST3 ha hecho lo que yo le pido a una feria. Por un lado, mostrarme esos juegos, y por otro lado, ilusionarme con sorpresas y cosas que no me esperaba, como lo de Final Fantasy VII Remake, con lo de Shenmue. Bueno, la verdad es que, producto a presente y a futuro, Fran. Sí, como yo, la verdad es que me quedo colmado. Creo que es lo mejor que se puede decir una feria como esta. Otro año hemos dicho, bueno, sí, ha estado bien, nos quedamos con algunos juegos y tal, pero muchas veces pues hemos echado en falta esa sorpresa, ese entusiasmo, ese tener el corazón palpitándote de los anuncios y tener a los foros que echan fuego. Esa sensación se ha echado de menos, y por tanto, por lo que me parece y por lo que le parece a muchos, que este 3 ha sido tan grande. Yo creo que lo importante es eso, que desde fuera tú miras el E3 como un conjunto. Yo creo que ha sido muy bueno, precisamente por eso. A lo que añadiría el hecho de que las compañías han aprendido algo que hace 2, 3, 4 años pedíamos, y es que tenían que enseñar juegos, que no queríamos datos, no queríamos que si hemos distribuido tantas consolas, que no queríamos nada de eso, queríamos juegos. Y yo creo que casi todas lo han entendido muy bien. Hemos visto muchos juegos, hemos visto largos gameplays de juegos que pensábamos que no estaban tan avanzados, y hemos visto pues realidades tangibles de cosas que son el futuro cercano, como las HoloLens, por ejemplo. Yo creo que ese momento fue muy, muy, muy potente, como ver cómo Minecraft se levantaba en una mesa, por ejemplo. Mira, Salva, HoloLens, espera, perdona que te interrumpa, las HoloLens las estuve probando, había visto ahí un vídeo de la simulación de la experiencia Spartan, como si estuvieras en una base Spartan, con las HoloLens puestas, con marcadores de distancia, desplazándote por el interior hasta un centro de mando donde se te da un briefing con un mapa holográfico en tres dimensiones que puedes rodear, ver desde diferentes ángulos, donde se te marcan objetivos, donde se rompe en varias alturas. Bueno, una flipada, vamos. Bueno, no, esto y le veo aplicación práctica. O sea, yo soy bastante negado para leer mapas y te digo que con este mapa sabía dónde estaba la armería, sabía dónde estaba el generador, los vehículos, los jefes. O sea, me parece realmente bestial la tecnología y la aplicación que tiene, ¿eh? Uh-huh. Y pues eso, nuevas tecnologías tangibles, muchos juegos de presente y de futuro, y yo lo dije el miércoles, solo falta que Nintendo saque lo que tiene que sacar para que en conjunto el E3 sea una pasada, y Nintendo pinchó claramente. Bueno, Nintendo, si queréis entramos después, lo aparcamos, pero creo que el espíritu del hype, del show business, de impresionar, de ilusionar, Nintendo lo ha... Pero incluso rompieron la tendencia de los últimos años, que nos acostumbraron a sacar... El ridículo, claro. Nos acostumbraron a sacar muchos juegos que, mira, en 6 meses vais a tener Donkey Kong, Epic Mickey Mouse, etcétera. Pues te sacaban juegos, en 6 meses lo tenéis. Es que se perdió incluso eso, pero ya entraremos en detalle. Yo creo que es lo único que faltó, ¿eh? Pero tenían mapes. Yo, como habéis dicho vosotros, o sea, supongo que ya es repetir, pero ha habido E3 donde hemos visto, pues eso, muchos anuncios de juegos a años vista. También veníamos de varios E3 donde ni se instalaba del todo la nueva generación, ni se despedía la anterior, por lo tanto teníamos ahí refritos, cosas que pasaban de una plataforma a la otra, cosas que realmente decías, pues esto es más o menos lo que ya he estado jugando y tal. Y este creo que ha sido el primero donde hemos visto ya cosas 100%. Que aprovechan tanto las nuevas máquinas como la nueva tecnología de PC, al gameplay de Doom 4 me remito, Nacho, que ahora nos hablarás tú de él, pero qué brutalidad gráfica, o sea, es brutal. Y luego, creo que lo decía Salva el otro día por Twitter, mientras analizábamos la conferencia de Nintendo, o sea, en E3, por mucho que algunos ahora vengan a decir cenizos típicos de es que esto se va muy lejos, es que esto es para 2017, de hecho, al E3 uno va a llenarse de ilusión. Yo creo que en ese sentido este ha sido el mejor E3 que yo recuerdo, pero vamos, pero 2004, desde 2004. Es que ni eso, Nacho, o sea, tú ahora te digo... Tú ahora ponte en lo que a Sony respecta. Yo me acuerdo cuando nos dijeron, ¿qué pasaría si anunciasen esto y esto? Y vamos a ver, hay un juego que hace 20 años que se está pidiendo y que ya era, pues lo que dices tú, era un chiste ya hablar de Final Fantasy Remake. Como decías tú, hay gente que ya está con hijos y ya ni lo espera, ¿vale? Ya no están en el mundillo. Había otro juego de los tres, era de un hombre que estaba ya jubilado, de una saga que fracasó de una consola extinta y dice, ¿esto quién coño lo va a recuperar ahora? Y por otro lado tenemos The Last Guardian, que era, bueno, pues oye, ya está, o sea, no va a tirar para adelante, el juego murió en el paso de PlayStation 4 o lo que fuera, o sea, esto... Su director acaba fuera de Sony como freelance, definitivamente, Nacho, dice, esto se va. En este contexto, ¿qué probabilidades había que en un mismo tres, en una misma conferencia, te anunciaran los tres? O sea, es que estamos hablando de un 0,01%, o sea, fue brutal. En la previa, desde el parking del LA Memorial Arena, estábamos hablando, Fran y yo, de las probabilidades que había. A Final Fantasy Remake le dábamos un 60% de probabilidades. Sí, pero porque se había filtrado por la tarde, si no, ni de coña. No, al revés, perdona. The Last Guardian un 60% de probabilidades. Claro, ese sí. A Final Fantasy Remake un 15% 20, y un 20%. Sí, ¿no? Y Shenmue, absolutamente nada. O sea, no pensábamos que fuera a salir nunca. Eso lo único que demuestra es que sois malos haciendo probabilidades. Sí, sí. O que le eso que sabemos estadística, ¿eh? Eso que sabemos mucho de estadística. Sí, o que el E3 ha ido de manos, desde luego. Otra de las cosas buenísimas y que quizá no esperábamos es que ha sido un E3 de muchas confirmaciones, de rumores. Ya no solo Final Fantasy VII, Shenmue 3 y The Last Guardian, que son como rumores de siempre, persistentes, como era Duke Nukem Forever, sino también que por fin hemos visto el nombre que va a tener Mass Effect 4, hemos visto el nombre que va a tener Dishonored 2, hemos visto el nombre que va a tener el nuevo de Guerrilla, que efectivamente era Horizon. O sea, es un E3 buenísimo para el jugador, porque todos yo que hago la PM con Fer y con Sañudo todos los viernes, nos hemos quedado sin rumores. O sea, nuestros grandes highlights de APM y de la rumorología y de ahora se ha filtrado esto, pero no es verdad, pero es un fake, pero esta imagen, todo se ha quedado cerrado, prácticamente todo. Ya, vamos, no sé qué les queda, porque, bueno, ha sido impresionante. Hombre, queda Half-Life 3, que sí, sí, es que lo que faltaba, ¿no? En el año. Es que sí, sí, si no llega la noticia de Half-Life 3, ya decía Enrique, cierro y me voy. Y es que, vamos, no nos quedaría ya cómo afrontar la información rumoreada, ¿no? Después de estos tres milagros, hombre, había quienes pensaban, ¿no?, que en la conferencia de PC, que vaya conferencia, pues nada, aquí va a salir Gabe Newell, va a presentar Half-Life 3 y ya es cuando se hombre, cae... Que va. Pero hubiera sido una locura, pero el nivel iba encaminado a, ¿eh? Es que ha sido no parar. A ver, la conferencia de PC era una especie de reunión de amigos o reunión de partners de PC Gamer. O sea, eso nunca hubiera... Un Half-Life se anunciará Valve, cuando le da gana a Gabe Newell y por supuesto, como hace Rockstar, cuando ellos mandan. O Red Dead Redemption 2 es otro que... Pero bueno, dejamos que Rockstar no está en L3. Desde luego no era el marco la conferencia de PC, estoy totalmente de acuerdo. Ya Valve tiene todo el poderío para hacer un anuncio a lo grande de su gran juego, ¿no? Pero vamos, después de ese Mutra, yo que me esperaba cualquier cosa. Además, Nacho creo que lo comentó en la previa, ¿no?, que se había visto por ahí a Yu Suzuki, pero vamos, nadie se esperaba que fuera a estar ahí ya para anunciar ese Mutra de una vez. Y vamos, el sorpresón de la década, sin ninguna duda. Y aparte de lo que habéis comentado vosotros, yo destacaría de la conferencia de Microsoft, que al fin se han centrado en los juegos. Al fin, después de tantos años, dando la tabarra con Kinect, montando esas ferias que hemos montado. Pero el año después iba a ser así. Claro, esto iba a ser así desde el momento del año en que Don Matrix salió de la compañía y cambió totalmente la filosofía y dijeron, a ver, esto hay que hacerlo para jugadores, aunque sale el logan de la competencia, y Xbox es lo que es por los juegos. Y bueno, yo creo que eso el año pasado, como dice Salva, ya lo empezamos a notar muy fuerte, ¿eh? Muy, pero el año pasado dieron bastante la tabarra con... No es verdad, eso, el año se... Con la televisión, que es uno de estos canales americanos, que si los deportes americanos... Madre mía. Es una lástima que te saltaras un E3, ¿eh? Así que voy con un E3 menos, como si estuviera en Canarias, pero vamos, la lástima sin duda la conferencia de Nintendo. Ya se ha visto que Wii U está empezando a ser enterrada. Al menos nos queda ahí Mario Maker y ese Mario Tennis, el primer Mario Tennis, ¿no?, que se crea para sobremesa desde el GameCube, y que vamos, yo espero con muchas ganas, porque el de GameCube me encantó y de hecho todavía lo sigo jugando regularmente. Muy divertido, pero vamos. Le di unas partidas y bueno, todo lo de los power-ups, que de momento se ha visto la seta que transforma en gigante. Bueno, Mario Tennis 100%. O sea, vas a disfrutarlo mucho. Sí, detrás de ese lo vi más oso, pero este sí que promete bastante. Bueno, yo, vamos a ver, creo que el E3 empezó muy bien, porque la conferencia de Bethesda para mí fue espectacular. Creo que de las mejores conferencias que he visto que ha dado una compañía única. Al respecto, sin ser una digamos, sin ser una desarrolladora de videojuegos como Microsoft o como Sony, ¿no? Creo que Microsoft estuvo bastante bien, creo que con lo de la compatibilidad muy bien. Creo que de repente el catálogo de Xbox acaba de aumentar muchísimo para mucha gente que atentos a las tiendas de segunda mano, porque hay títulos muy jugosos que se pueden encontrar allí muy baratos. Microsoft sigue para mí apostando. Sabe convencer muy bien al usuario que ya tiene la Xbox y sabe convencer menos bien a los que no, al que no la tiene, para que la compre, ¿no? Creo que le falta un poquito en general. No me voy a rebajar, el concepto de conferencia diciendo que Nintendo hizo eso. No creo que sea digno llamarlo conferencia eso, así que no lo voy a comentar. Y Sony hizo lo de guerrilla muy bien, para mí creo que estuvo de lo mejor, francamente bien, sí. Y después las tres principales bazas de Sony, tres principales bazas. Una es un Kickstarter, que no es exclusivo para Sony, que saldrá por lo menos en 2017 diciembre, que dices, pero no, no, queremos, atrás, queremos, ¿eh? Ver, queremos ver sí, juegos. Sí, sí, está Sony financiando también con... Si no llega a ser por Sony, no hay ni Kickstarter. Queremos, queremos juegos, ¿no? Queremos ver los juegos, queremos un E3 con juegos. Bueno, pues con esto ya tienes el E3 de 2015, de 2016, de 2017, si es que sale en 2017, porque diciembre de 2017 me parece una fecha, ¿no?, tan, tan lejana, 2 años y medio. Después tenemos un juego que... Last Guardian, lo único que se ha confirmado de hecho es que este año no va a salir, ¿no? Es la noticia, que este año no sale. No, la noticia es que el proyecto está adelante, no, que el proyecto nunca, está sólido, perdona, que el proyecto está tangible, que está avanzado, corrígeme si que me está equivoco. Play 4. ¿Sony había cancelado Last Guardian? Last Guardian estaba on hold, o sea, estaba en plan de... Estaba cancelado. Yo nunca he leído a nadie de Sony diciendo, hemos cancelado Last Guardian. No, de pero hecho, Mote, la, igual lo habéis leído dato, vosotros porque sois más listos que yo. Yo no, escucha, lo he leído nunca. El dato significativo es que se suba Fumito Ueda al escenario, invitado por Sony, todo el aplauso y el reconocimiento de Sony, y diga que The Last Guardian, él, o sea, lo tiene así. Y vea una demo totalmente in-game que se ve perfectamente y como lo recordábamos y que funciona perfectamente. Jabote, si te tienes que fiar por lo que viste en la demo, yo espero que no. Porque realmente el juego jugablemente está bastante lejos de lo que se debería ser un juego triple A ahora mismo. Yo lo vi bastante triste. Vamos a ver, jugablemente, ¿tú lo has jugado? Jugable lo que se vio el gameplay. ¿Vale? Yo lo he jugado, ¿vale? ¿Vale? Yo he jugado a Last Guardian, te lo bastante, que... bastante raro. ¿Pero qué querías? ¿No? ¿Coberturas? Claro, no sé, o sea, vamos a ver. Coberturas, no. Yo le vi el toque tímico que estaba muy bien. Está, bueno, el movimiento. Es más chico. Y después, la otra gran baza es un remake de un juego que, aunque es mi favorito de la franquicia, creo que es ya tenía mucha visibilidad Final Fantasy VII, ¿no? Yo casi me hubiese... A mí personalmente me hubiese hecho más ilusión remake de Final Fantasy VI, que para mí es mejor Final Fantasy, y además ha tenido menos visibilidad dentro del universo de Square, ¿no? Aún así, creo que es una buena noticia, pero dos de las tres grandes bazas no son exclusivas. Y yo, francamente, yo todavía no me creo que Shenmue 3 vaya a salir. Ya veremos. Yo he apostado 100 euros a que va a salir. No, así que... Eso estoy convencido que sí, pero eso no garantiza los créditos. Vamos a ver una cosa. De todas maneras, mira, Sergio, comenta una cosa que no entiendo. Eso de que no son exclusivos, ¿qué más da? Exacto, es lo que iba a decir, pero lo que estamos celebrando es que salga el juego. Yo entiendo, sí. Yo entiendo que el E3 es una se juega con las emociones y que Sony hizo bien en presentarlo durante su conferencia, ¿vale? Pero hay como decir que Sony como compañía es la gran victoriosa porque tres de las grandes noticias que subo, dos de ellas no son exclusivas de esa compañía. Bueno, no hemos dicho que sea victoriosa, hemos dicho la que más ha ilusionado, la conferencia que más ha ilusionado, no que como Sony pecero, ha sido estoy victoriosa, igualmente ¿verdad? Ilusionado. Y aún esto se viene para que no vayan a ser exclusivas. Para PC está claro que van a salir, pero ya para otras consolas eso ya no está tan claro, ¿eh? A ver, yo no sé, Final Fantasy para PC, para Xbox, ¿no lo ves? No sé, Final Fantasy acabará saliendo en tabletas y lo vais a ver todos. En el iPhone. Y de Shenmue hoy salió una noticia que, bueno, que habían actualizado la página de Kickstarter donde decían que próximamente, si lo sacaban en otras plataformas, lo actualizarían, o sea, no cerraban la puerta. Y también se explicó que Sony no estaba financiando el proyecto, sino que funcionaría como editora. O sea, correcto. Que en teoría el proyecto se financiará pues con Fran y cuatro más. No, cuatro más no, mucha gente. Muchísima gente. No, pero ¿te vosotros parece, de todos creéis modos, que solo con el dinero que se recaude, vayan a ser al final 3, 4, 5, 10 millones, es imposible. Va a poder desarrollar todo un juego como Shenmue 3? Es imposible. Yo creo que no. Nosotros lo hablábamos hoy en redacción, que desde luego una superproducción al nivel de lo que muchos soñamos con la serie Shenmue, creo que no deberíamos esperarnos, simplemente por el sistema de financiación que ha habido, por incluso cómo fue la carta de presentación, ¿no? Un poco haciendo repaso de lo que había salido la serie y de repente el logo, los personajes así visto un poco de cerca y... O sea, yo creo que una superproducción no va a salir, para empezar, porque no creo que Hayao Suzuki ni tenga ya la edad, ni tenga el equipo tan mastodóntico que necesita. Sí, está todo el equipo original. Una producción a nivel de lo que era la saga, yo creo que es plausible con menos. Claro, de pero millones. Una superproducción de antaño. O sea, que nadie espere un The Witcher con Shenmue, ¿vale? Sí, estamos, es un Shenmue, estamos hablando de Shenmue. Si pones pasta, eso es. Un Shenmue, pues que sí. Que no sabe lo que es. Claro, pero que tú pones los antiguos ahora. Y en su momento era lo máximo y bueno, ahora ya cuidado, hay presupuesto. Y lo siguen siendo tú. Cuidado con lo que vas a decir. Quiero decir a nivel técnico, quiero decir. Venga, vamos, que para hacer QTS tampoco hace falta muchos millones, hombre. Y es que a ver, personalmente creo que, a ver, sí, es un juego fetiche, es una saga inacabada que ha quedado en la memoria de muchos jugadores y se le tiene pues mucha nostalgia, pero creo que las mecánicas de Shenmue ahora mismo, pues oye, pues lo pegamos muy fuera. Muy sí, difíciles. Yo coño, no lo no veo. Coño, ¿y la de Final 7? No me jodas. No, es verdad, se tendrá que, incluso con Final 7 se dijo que se tendría que revisar el sistema de combate. Todo, hay que revisarlo todo. De abajo, porque, sí. Ya lo ha dicho Yu Suzuki también con Shenmue 3, que va a haber que revisar muchas cosas, obviamente. Bote, pero es que bote, no tiene que revisar tú... con Shenmue 3, no tiene que revisar nada, tiene que hacer un juego porque no está hecho. Claro. O sea, no tienes que revisar nada. Con lo que la gente está acostumbrada hoy en día de ver los mapas de Red Dead, de GTA 5, de The Witcher, tú ahora métele un mapa mundi a un juego, ya verás tú lo que te dicen. No, de la otra forma te digo, tú ahora haz el mapa mundi ese, hazlo a escala real con gráficos de nueva generación. Ojo, hay que tocar mucho. Solamente coges los juegos basados en turnos, ¿no? Ponte el último juego de, digamos, el de esta 13... No, grande, tipo grandilocuente, así como Lost Odyssey, ¿no? Que ya tuvo que introducir cositas y tal. Mecánicamente el sistema de combate de Final 7 tiene que cambiarse para adaptarse a la. Pero es que nadie se lo traga años. Eso ahora. Los gráficos, ¿os acordáis de los gráficos? Esos gráficos estaban tan bien dibujados con esos fondos pre-renderizados y después le ponías ese pegote, ¿no? Tiene que era el personaje principal, ¿no? Que estaba hecho con cuatro triángulos o cuadrados a veces. Cuatro me parece a mí que eran mucho, ¿eh? Cuatro contando todos los de los personajes. Tiene que rehacerse entero, ¿no? Son muchas cosas por hacer, pero bueno, tienes una buena historia, tienes una buena base y tienes un fanbase muy gordo que puedes aprovechar ahí, ¿no? Con Shenmue, yo lo puse el otro día por Twitter, ¿no? Me da la sensación de que es ese juego que ha arrastrado mucha más fama de la que realmente la gente ha jugado en realidad. O sea, hay mucha gente que, oh, Shenmue, ese gran juego, ¿cómo esperamos Shenmue 3? ¿Jugaste Shenmue? No. Es el mito, el mito. Pero he leído mucho sobre el tema, ¿no? Entonces, claro... Esto es como es difícil Snatcher, jugarlo, Snatcher, ¿eh? ¿No? Lo malo es eso, que es difícil jugar tanto el 1 como el 2. O tienes una Dreamcast o tienes la versión de Xbox. O te buscas la vida por otros medios, pero fácil no es, desde luego. Una Dreamcast de segunda mano y un Shenmue abierto no son caros. Que va, ni mucho menos, ni mucho menos. No, más porque, a ver, sí que es verdad que mucha gente jugó a Shenmue. Vender original no mucha, ¿no? Shenmue original no creo que muchísima gente, pero porque Dreamcast se pirateaba, no sé, con la nariz, ¿no? Poniendo la nariz ahí dentro, pero aún así hay mucha gente, mucha más gente que cree que Shenmue era mucho mejor que se deja guiar por lo que ha dicho la corriente opinión ver, de Shenmue. Ver, que en, no su momento, en su momento, Shenmue fue la hostia, pero la hostia en verso. Bueno. Y yo creo que no se había visto nada hoy, igual en muchos aspectos en ese juego. O sea, había una de cosas ahí que lo que dice Erlaño. O sea, es que el referente hasta aquel entonces de lo que era el rol así en un poco mundo abierto y tal, o sea, ¿con qué lo comparabas? Es que estabas nada, sí que no había nada. Con Zelda, no, a ver, con Zelda Ocarina of Time, pero que no tiene nada que ver, no, pero, no. Pero a nivel de mundo abierto total, estamos hablando de Dreamcast, que sale a medio camino entre la última época de 64 y Play 2, entonces los referentes que tienes en los juegos de mundo abierto es lo que tienes en 64 y Play, que es que se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, ciclo de noche, los minijuegos, el montón de huevos de Pascua. Pero eso tenéis razón, o sea, es que el estamos muy contentos por la ciudad, anuncios. La manera de comportarse de los NPC, es que fueron muchas cosas. Muchas cosas, pero... Vale, miedo mira, a ver. Bueno. No, digo, ¿qué miedo da estos dos? O sea, yo, el más contento de todos, para mí son dos sueños que vuelven a estas dos sagas. ¡Doom! Ya te digo, bueno, lo de Doom ahora hablamos. Mira, vamos a hacer una cosa. Pero miedo. Vamos a hacer una cosa. Determina que vamos a ir ya por jueguecillos que no sean estos. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Venga, pues no nos enrollemos entonces. Dejamos estos tres, de los que ya hemos hablado un ratillo interesante y que evidentemente tenían que casi venir en primer lugar. Y ahora, si nos centramos en otros juegos, porque ha habido muchos, es más, yo creo que dejando un poco los futuribles y estas promesas, lo gordo no está tan lejos y eso es lo bueno, la buena noticia de todo lo que nos han enseñado y cosas que están más bien cerca. Y si queréis, podemos ir repasando cada uno por ir variando, ¿no? Y verlos todos, porque hay que tantísimos o varios, efectivamente. A ver, ¿por dónde a ver, personalmente, antes de que Albert diga nada, sabe que lo he probado, he tenido la suerte también y el honor este año de ser uno de los cinco jueces europeos de la Asociación de Prensa Americana. Soy el único español que ha tenido esta distinción, lo cual estoy súper agradecido y me ha permitido probar todos los juegos que han sido candidatos a competir en estos galardones. porque tenía que certificar que el juego no era una demo, sino que era jugable e interactuable, ¿no? Tuve la suerte de estar con Pete Hines y probar tanto Fallout 4 como Doom. La demo que se presentó en la conferencia de Bethesda es increíble, es puro Doom 2, es un shooter frenético, violento, brutal, con nuevas mecánicas. Ahora mismo lo visteis en la demo, hay pues una mecánica que consiste en aturdir o herir de muerte a los rivales y parpadean con un color azul o blanco, y ahí pues con el melee que se hace con el segundo stick, lo pulsamos y ejecutamos al demonio de la forma más bestia posible, ¿no? Recupera un montón de diseño de niveles de los anteriores, la verticalidad, todo el tema de los sonidos, incluso parece que se han mantenido algunos antiguos, la música, como digo, es un apoyo constante, y creo que si has jugado alguna vez a Doom, si has crecido con Doom, este regreso tiene que ser uno de los juegos más esperados que tengas en el próximo año, porque es un tributo a los Doom clásicos. Yo, bueno, es que si lo has jugado ya qué voy a añadir yo. Quiero destacar el aspecto gráfico que se vio en la presentación. ID yo me Tech, sorprendió. ID Tech, claro, 666. Claro, bueno, es como lo conocen, sí, lo conocen internamente en el estudio. Yo, cuando lo vi arrancar, digo, oye, esto no es ID Tech 5. O sea, esto no, el 5 no da para esto. Entonces ya me di cuenta y anunciaron que realmente estaban en la nueva versión del motor, que esperemos corrija alguno de los problemas que tenía el 5, ¿no? Técnicamente problemillas. A mí me ha parecido mal motor, ¿eh? La gente le raja mucho, pero a mí yo creo que para los juegos que han salido para él, creo que ha funcionado bien. A mí no me desagrada. Dicho lo cual, brutal, como dice Nacho, o sea, brutal por lo que se ve en pantalla, porque es que es puro Doom, puro Quake, llámalo como quieras, es un shooter como los de antaño, tal cual. Yo me acuerdo que leía en un hilo, pero esto al cabo de 10 minutos yo me aburro. Digo, ¿pero cómo te vas a aburrir? Si es que es pura diversión, o sea, disparar, esconderse y volver a disparar y ya está, y regenerar vida y tira para adelante con oleadas de enemigos. A mí me claro, porque la fórmula... regeneras vida yendo hacia adelante. Si te paras, no. Están muertísimos, a mí me bueno, encantó. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Idea, no llevo idea, ¿no? Y también, Nacho, me gustaría destacar que me gustó muchísimo, muchísimo, todo lo que se anunció con respecto tanto al multijugador, que tiene muy pinta de arena, parece un preámbulo de lo que espero en un futuro sea el próximo Quake 5, y el editor. El editor sí, que se ha presentado para Doom, que nos permitirá la creación de modos de juego, de mapas, de tal. O sea, has visto que... yo me acuerdo el otro día cuando estaba jugando, cuando se lanzó Killing Floor 2, y dije, coño, ¿cómo me gustaría un Killing Floor en el mundo de Doom? Pues ¡pum! Lo anuncian. Que va a haber un modo de juego, como por ejemplo, pues es un Killing Floor de oleadas. Yo creo que en ese juego, en la faceta online, si se la acaban currando como parece, tenemos otro shooter. Años, para años. Claro, para años, para años. O sea, muy, muy, muy contento. A mí también, más allá de los tres bombazos, para mí, lo que más me ha ilusionado del E3, sin duda, es Doom. Bueno, veo que por aquí, no sé si cómo se me escucha ahora. Hola, mucho mejor, vale. Bien. Sorpresa, no, veo que seguís viviendo mucho del pasado, pero yo, si algo me sorprendió en este 3 fue Horizon, o Horizon, según lo queráis llamar. Brutal. De Guerrilla, y yo creo que es la redención de un estudio que lleva con Killzone la tira de años, que lleva enclaustrado en una saga durante bastante tiempo, y que ahora le han dicho una cosa que es muy de Sony, de tomar, tenéis libertad creativa y hacer lo que os dé la gana, y efectivamente esa demo que pudimos ver en la conferencia me resultó sencillamente espectacular. Yo quiero saber más sobre las mecánicas de juego, sobre ese mundo y sobre todo sobre esa ambientación que bebe un poco de The Last of Us para crear una distopía en la que la gente se vuelve otra vez a la prehistoria y tiene que luchar contra unas máquinas que tienen vida y no sabemos de dónde salen. Así que yo creo que este es uno de los juegazos de este 3, un título súper, súper, súper interesante y que además tiene una protagonista femenina que ha levantado bastante expectación por el hecho de que es el primer, bueno, un E3 en el que hemos visto bastantes chicas protagonizando los títulos. Eso decían por ahí, sí, que ha sido el E3 de las mujeres, hemos visto muchísima protagonista femenina. Y en juegos que normalmente son sandbox y demás, con un editor de personaje, mucha presencia también del personaje. Sí, ya he visto que ha habido sí campañas en plan celebrando esto, pero bueno, creo que es algo normal. Tampoco es necesario que se, ya, sí, hoy en se día discrimine ya no positivamente. No, creo que estamos yendo en una dirección correcta, la industria está pues aceptando una igualdad y ya está, no hace falta darle más. Sí, bueno, yo como solo comentar sobre Horizon, que muy rápido yo lo vi, todo lo que vimos en la conferencia. era jugable. O sea, estaban jugando con el control, vimos esa pelea contra ese dinosaurio grande de otra manera totalmente diferente. Nos estuvieron enseñando diferentes formas de aproximarse a los enemigos. Había un elemento de camuflaje, de permanecer escondido, atacar por sorpresa. También nos estuvieron comentando un poco el tema de los recursos, de cómo al acabar con un dinosaurio podemos recolectar diferentes elementos con los que poder construir una serie de trampas y diferentes tipos de flechas, y debemos tener un planteamiento más táctico dentro del combate. Y nada, y luego también pues recalcaron que la historia, que el líder narrativo es el mismo líder narrativo que tenía Fallout New Vegas. También tienen un integrante de CD Projekt, creo que uno o varios, creo que uno en particular era el director de cinemáticas, que también estaba trabajando con ellos. Así que yo creo que a mí todo eso me inspira bastante confianza, y la verdad es que técnicamente, gráficamente, me ha parecido de lo mejor, incluso lo mejor del E3. A mí realmente me impresionó mucho el modelado de los dinosaurios en particular, y el detalle del entorno, y bueno, todo ese comentario sobre que podemos ir a cualquier lado, cualquier punto que veamos en el mapa podemos acceder, incluso a la montaña en el horizonte. La verdad es que me gustó mucho, ha sido uno de mis juegos favoritos en este E3. Que en lo gráfico, por cierto, Fran, y ahora pasamos enseguida a mensajes que nos dice Albert, se están acumulando y vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de las conferencias en vuestros tweets. Digo, de lo gráfico, yo decía durante la conferencia cuando se enseñó el juego que tiene mucho del espíritu gráficamente, o sea, es verdad que son universos distintos y demás, pero el modelado de personajes y demás recuerda mucho al estilo de guerrilla en general. O sea, sigue sí, manteniendo una línea muy muy sólida, muy, ¿sabes? Muy personal. Los tonos cálidos son lo que parece que apasiona a esta gente. Y yo no sé, Fran, si has visto otra tonalidad del día que sea atardecer que vimos en la demo de la conferencia, pero recuerda a Killzone en muchas cosas, como dice Juan, sí. Bueno, pues ahora sí, Albert, vamos a hacer una pausita aquí porque dices que la gente sigue hablando de las conferencias así en general, y luego seguimos con los juegos para que también ellos puedan apuntarlos de forma más particular más tarde, va. Es que si me pongo a leer todo al final, no jugamos a Batman hasta el año que viene. Os invito a todos los que no, bueno, a los que no pueda leer, y a todos los que estáis escuchando, que os paséis por el hashtag MeriPodcast, que hay buen debate ahí y gente comentando de todo. Vamos allá, los que pueda. Oriwan que no dice, Fallout 4 está muy bien gráficamente, los escenarios sobre todo, nos han callado la boca después del tráiler, ¿eh? Algunos estuvieron rajando aquí el tráiler, no quiero mirar a nadie, ni tampoco me quiero mirar a mí. Darko30 dice, preguntaba yo si ha sido el mejor E3 de la historia, dice, sí, por supuesto, dice, y por Honor, Mirror's Edge, Dishonored 2, Plantas vs Zombies, Need for Speed, y el downgrade de The Division. Jordi dice que magnífico E3, magnífica cobertura, Meristation, enhorabuena y gracias por traérnoslo a casa. El turno nocturno, luego hablamos de ello un poco más extendidamente, pero Albert y Salva son los que salvaron la conferencia de PC. ¡Qué coñazo de show, Dios mío! Pese a que me pese, sí, cierto. O sea, fue un auténtico coñazo. Y yo entré para no dormirme, porque si no... Pero te fuiste antes, cobarde. No, pero yo me levanté a las 8 para trabajar, o tenéis que fiesta. Sí. Os tengo que escuchar todavía, porque estando allí en Los Ángeles los vi ahí tres troleadas ahí que os pasé, que había alguno que se ve que le cayéis mal y no encajaban vuestros chistes, El Salva no pintaba nada en la conferencia. Seven Dream dice, este 3 va a ser recordado por mucho tiempo, la conferencia de Sony era la que llevamos esperando años, cierto. Humberto, muchachos, por favor, sus impresiones de Oculus, Morpheus y HoloLens, ¿qué les gustó y qué no? ¿Estáis entusiasmados? Mi HoloLens, ya lo comentaba antes, me gustó mucho, me parece... A ver, personalmente me llama más que la realidad virtual. O sea, tenemos un Oculus en la oficina y a mí me cuesta todavía. Y en cambio esto de la HoloLens lo vi más práctico, lo vi más ligero y con muchísimas posibilidades, incluso aplicadas, ¿no? Con lo que os decía de la demo de Halo, de la simulación de Spartan. Y bueno, Morpheus estuvo bien, estuvo con presencia fuerte en el stand de Sony, a puerta cerrada también, con 6 demos diferentes, creo recordar, y va cogiendo ritmo. Así que creo que es, el futuro en cuanto a realidad virtual y temas holográficos también se presenta apasionante. Marco 360. Dime. No, solo apuntaba a Nacho porque tuve la oportunidad de ver la última demo de para Morpheus, una demo que continuaba con una que demostraron en la Game Developer, que era de Haste. Y era la continuación, jugué a las dos, la primera, porque no fui a Game Developer, no pude jugar a la primera. Jugué a esa concreto Y luego jugué a la segunda, que es la más nueva, y la verdad es que me quedé bastante impresionado. Era una persecución dentro de un coche. Estaba dentro de un coche y podías tener una pistola en mano, la podías recargar manualmente, tenías control sobre las dos manos. Y la verdad es que, sin ser un súper amante de la realidad virtual, todavía no estoy convencido. Debo decir que esa demo impresionó bastante. La verdad es que, bueno, lo tiene complicado, pero bueno, creo que cuando funciona perfecto, la realidad virtual aporta una cosa realmente única. Darko 360 decía también juegos que lo han impresionado como Street Fighter V, Call of Duty, Uncharted, Horizon, Dreams, No Man's Sky. Nuestras carteras tiemblan. A ver, ojo, dos cosas. Ojo con el nuevo Call of Duty, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Estábamos Fran y yo en el evento de lunes por la noche en Nokia Club, y cuando vimos un poco el arte conceptual y todo, un pensamiento en plan de, uff, parece que se les ha ido un poco la mano con el tema futurista de mejoras y demás. Y cuando nos sentamos a jugar a multiplayer, oye, creo que el mejor multijugador de los últimos 3 años, posiblemente para Call of Duty, lo tengamos delante, ¿eh? Ojo, que ha dejado buenas sensaciones, ¿eh? Yo vi un gameplay del multi y pegó 5 muertes y cada una con su chapita encima de la pantalla para recordarte que eres buenísimo porque te has cruzado uno delante tuyo y le has dado al gatillo y wow, qué bueno. O sea, te lo juro, ¿eh? Son 5 seguidos, 5 medallitas de bueno, en fin, no quiero faltar a nadie. No, pero bueno, sí. Tira el jaute. Estoy muy de acuerdo con Nacho porque... No, ya, bueno, ya lo sabemos. Ya no, lo sabemos. Pero independientemente de que yo sea el habitual en Call of Duty... bueno, pues al analizarlo y al jugar así esporádicamente, pero es verdad que se siente realmente firme, se siente mucho más ágil. Los especialistas son un giro perfecto para que, además de la personalización individual, juguemos un poco pues a esta moda, ¿no?, de los MOBA de personajes con picks y counter picks y demás. O sea, tiene muchas ideas. Y esta vez, al ver, el año pasado decías tú, bueno, es que esto es como Titanfall, ya tenemos jetpack, ya... Oye, dije, pero me gustó mucho el año pasado. Sí, al final lo notabas con los Duty, ¿verdad? Pero esta vez ya con las carreras por las paredes, con triple jetpack, ¿no? Que ya no solo saltar y aguantar un poco en el aire, sino que es triple el impulso. El dash mucho más reforzado, sí, los deslizamientos, sí. Hasta que bucear, llegue... O sea, hasta que llegue... ya sí se percibe muy, muy, muy ágil, y que puede que al purista de Call of Duty no le termine de entrar, porque realmente, claro, es muy importante el movimiento. Y al que está esperando Overwatch, ¿eh?, tampoco. O sea, en 2 meses. Ay, a mí el juego olvidado. Me gustó mucho, ¿eh? A mí, yo sinceramente, tengo que decir que me gustó mucho. Salve. Sí, ¿qué tiene que ver Overwatch aquí? Porque esto que está contando no es que venga de MOBA, es que... Ya, si que sí, claro, hablamos, claro, hay pero está cuatro, claro que quiere... 4 o 5 shooters en desarrollo, todos iguales. Todos, sí, iguales. Battleborn, y ahora se todo, suma todo también con Call of Duty con las clasecitas y las, sí, tonterías. Pero de todos estos, bueno, el único que no va a estar olvidado es el Call of Duty, tenlo claro. En Xbox, que es una otra cosa olvidada, claro. Lo que sí, lo que tú... Ya le gustaría a Overwatch cuando salga... Sigo con los mensajes. Tener el éxito que tendrá con los consolas. Aparte, a ver, que ha dicho lo de olvidado, que, bueno, todos sabemos que en este caso PlayStation se ha quedado con el acuerdo de contenido exclusivo de Call of Duty durante los próximos años, pero Phil Spencer ha dicho que, pese a eso, no pasa nada, que van a seguir apoyando a la saga de Activision. Así, claro, que ya veremos. Sí, pero a veces cuando se habla de Call of Duty, creció la nariz cuando lo dijo. La gente no sabe cuántos millones vende cada año, pero no pasa nada. Sí, jugará todo el mundo a Overwatch, sí. Los cojones. Se han enfadado. Salva trabaja en Activision. Indignado. Está indignado. Venga, va, más cosas. A ver, Diamond Dogs. Nacho dijo que en el taller de Metal Gear Solid 5 quizás se enseñaba más de lo esperado. ¿A qué se refería? ¿A la mano robótica gigante? ¡Ah! ¡Te han pillado con el controlado! ¡Ay! Ha pillado uno de los trozos que hay que hacer un poquito de cosa. Vale, no voy a. Lo dejo ahí. Bien visto, ¿eh? Bien visto. Alfredín dice: diría que al menos el mejor que los internautas hemos vivido en directo. La reacción de la gente al remake de Final 7 es única. Seth Gramonde respondía a Motena: dice: este 3 ha sido para todos. Unos con el Final 7 y otros con Doom o Fallout. Un E3 genial. Avanza Metal Gear, ¿no es cierto lo que se filtró de Shenmue 3? ¿De que Sony iba a poner 50 millones y creo que el Kickstarter era Globo Sonda? No. Eso tenía mucho sentido. Yo cuando lo vi, eso fue exactamente lo que pensé. Dije, que mira, qué majos. Lo único que están haciendo es adelantar. Que Sony ha metido pasta ahí. Que salieron ayer diciendo que solo harían de editores, que el juego se financiaba con Kickstarter. Claro, ese que está jugando un ratito, a ver si... A ver, Seth. Se callan todos. Se quedan todos, se dan todos por aludidos, ¿no? Sí. No, a ver, que Fran, que soy brutal. Que, a ver, Fran, Sony comentó que iba por pasta, que había respaldo económico. Sí. A ver, la postura oye, de Sony. No podemos pararnos en cada mensaje, queda mucho. Venga, dale, explica. Nada, muy rápido. Sony considera que este acuerdo como third party. Es decir, lo que básicamente lo que es un acuerdo similar a otros juegos independientes que hemos visto, que el hecho de que hayan, por ejemplo, salido primero en Play 4 no significa que no hayan salido primero luego en PC. Así que básicamente lo que dicen, vosotros tenéis que conseguir la financiación, nosotros, si conseguís esta financiación, nosotros vamos a aportar más y vamos a ayudar en promoción, vamos a ayudar en desarrollo para la versión de Play 4, etc, etc. Pero si, por ejemplo, si no se consiguieran esos 2 millones, pues no habría SEMU, básicamente. Pues como hay 4, sí, pues sí. Yo creo que ha sido un globo sonda para ver cómo va a ser la opinión de la gente respecto al juego. Si en realidad es verdad que SEMU 3 era tan esperado. Venga, vámonos, SEMU 3 no se hace ni con 5 millones ni con 10. Claro. Hemos hablado de esto antes, venga, vámonos. Aún falta meterle al salva. Claro, ahora como es Xboxer, bueno, Nintendo ya ni compañía, o sea, es una basura. Ahora es Xboxer, se mueve Call of Duty. Porque no vas a defender a Gears of War, ¿verdad? El 4, qué bueno, qué buena pinta tiene el 4, Un juego igual que el 3, pero sin el prota, que es lo único que molaba. Qué bien todo. Sigamos. Seth Garamond, de la conferencia de Sony tenía más humo que la de Microsoft, pero a nivel de sensaciones, la de Sony ha ganado. Galapago dice 1-3 en el que no me dormí y me quedé hasta para ver la conferencia de PC entera. Joder, eso por... es. Vaya mérito. Joder, vaya mérito, sí, correcto. Ese de otros que también aguantamos ahí. ¿En qué momento se me ocurría a mí pedir fiesta? Barreiro 10, esa conferencia de Sony no la voy a olvidar nunca. Y las reacciones de algunos de vuestro equipo con los anuncios tampoco. Aún se está yendo, Enrique. Clays dice, salvo Nintendo... no, espera, salva. Nintendo tiene que sacar de una vez una consola potente, accesible a los programadores y a las compañías. Basta de Wii U. Pues es que no hubo ni Wii U. O sea, es que, Rubén, ¿cómo? Hubo Metroid Prime. Sí, qué bueno, Qué bien, sí, Nintendo, sí, buenísimo, ¿Salva? Buenísimo. Triple A, triple A. El peor año. Pero ¿por qué me citas a mí si fue el primero que rajé en la conferencia? Sí. Ahí están los tweets. Ahí está mis comentarios. Pero, gente cantando para celebrar lo de Mario. Vaya tela, macho. Oye, el peor E3 de Nintendo desde que tengo uso de razón, Ese fue la peor conferencia. La peor conferencia de una de las compañías que yo he visto nunca. Jamás. Hombre, yo recuerdo, pero estuve bien. El E3 de Wii Music, eso también dio vergüenza. No, peor que el de Ridge Racer de Sony. Ridge Racer. Peor que ese. Pero que te den 10 minutos de conferencia y digas, bueno, y para celebrar el de esto de Mario y tener la poca vergüenza de soltar un vídeo de gente haciendo el panoli. Eso es increíble. Niño tocando el piano. Eso fue. Se ha perdido la dirección, Es que yo dije, es que un homenaje a Mario se hace con un Galaxy 3 como mínimo, no con totalmente, eso. Totalmente de acuerdo. Pensemos en positivo y pensemos que Nintendo sigue con sus Nintendo Direct periódicos y a lo mejor se dan cuenta del feedback que ha tenido mejor esto. El Nintendo Direct de Smash Bros. Sí, pero... Y todos. Yo creo que es el peor Nintendo Direct de todo el año. Y la historia. ¿Por qué eso? El amigo de Mario pixelado, eso fue lo mejor de Nintendo de la 3. La única forma de pensar en positivo para muchos usuarios ahora mismo es vender su Wii U. Hombre, no, pero sí quedan juegos. Ninguno. Rubén Costa dice: Wii U y PS Vita salen tocadas de muerte desde 3. Bueno, tocadas totalmente de muerte. PS Vita ya. Se han ido de farra las dos. Y James dice: es el primer E3 que. Usted, decir James, claro, es que como. Y James dice: es el primer E3 que sigo en directo y no daba crédito. Las reacciones de los chicos de la reacción, impagables. Ojo a Horizon. Impagables, ¿no? Están todos pagados por las compañías que estaban haciendo el streaming. Ah, sí, sí. Como León dice, lo que he visto muy mal de la conferencia de Sony es que pida financiación por Kickstarter para Shenmue 3. Seguía por aquí Seth Garamond, a ver, cancelado o no, pero el Last Guardian está médicamente muerto. Clínicamente muerto. Eso. Seth también decía que a Final Fantasy VII le vendría bien el sistema de Bravely Default. Las mecánicas del juego son geniales. A ver, que sigo por aquí. Juan Manuel dice, me parece que Mote está molesto porque se le asocia a esos anuncios a Sony. Pero lo que dijo de Last Guardian sonó muy mal. Seguimos. Seth Garamonde. Doom abandona los pasillos oscuros de Doom 3 para volver a los orígenes. Pasillos amplios, gore y mucha matanza. Y FDFX dice que Doom es lo que más me ha alucinado. Qué ganas de jugarlo. Fallout 4 promete. Y Star Wars Battlefront me suena mucho a marketing. Hay 34 mensajes nuevos. Así que... ¿Qué marketing? Sí, el tráiler ese que salió en la conferencia de Sony era para comprar todo Star Wars. Sí, es que se perdía la peli. Oye, que... 34 mensajes nuevos, seguid debatiendo que no puedo más. Oye, bueno, ¿qué te pasa, Salva? ¿Te has comido a Pablo Iglesias o algo? ¿Estás indignado por todo? Sí. Llevo toda la temporada cogiendo carrerilla. Oye, podemos. Si estaba diciendo algo bueno ahora de Star Wars, y el tráiler es buenísimo. Sí. Pero ya no te creemos, ya suena troleo todo. No, el tráiler no estuvo mal, ¿eh? A mí... Hostia, bueno, mote. Gameplay en PS4, A ver, cuidado con lo que hablamos. El gameplay de PS4 estuvo muy chulo, tío. Pero no es un DLC de Battlefield eso al final. No lo es. Son skins, ¿no? O sea, decir que el Battlefront es una expansión de... No, DLC. He dicho DLC. Es lo que dice el... Juan, pon orden aquí, ¿eh? Juan, pon orden. Esto es imposible, chaval. Es cambiar el MP3 de fondo, poner la banda sonora de Star Wars y cambiar el modelo de las armas. Eres un flipado, tío. ¿No? Me ha parecido de los mejores juegos del E3. O sea, un top 15, un top 10, fácil. O sea, partidas a 40, inspiradas completamente el universo... 64 en Battlefield. Bueno, completamente inspirado en el universo Star Wars. ¿Te quiero olvidar de Battlefield? No, y la importancia del cuerpo a cuerpo, los cazas a toda velocidad, que no es a la velocidad que van en Battlefield. Hay muchas cosas muy diferentes y va a ser un gameplay muy diferente. La sensación de la batalla de Hoth. Está bastante confirmo que Total Biscuit hizo un post sobre la comparación esta. ¡Oh! Ahí está. Bien. Seguimos. No, ya lo veremos. Venga. Bueno, ya, lo hemos dejado en Horizon, ¿vale? Así que si queréis lo retomamos ahí y seguimos hablando de títulos. Ya hemos comentado durante esta tanda de mensajes alguno de Battlefront, pues ahora mismo, hace unos segundos. Venga, otra cosita porque se vieron muchas. ¿Cuál es el siguiente? Dale, caña. A mí, vaya por delante, que lo que más me gustó de gameplay fue Horizon. Metroid. Pero como ya lo habéis dicho y como todo lo demás que me gusta no salió absolutamente nada, me quedo con el modo Warzone de Halo 5. Buena. Por fin hablo de Halo después de mucho tiempo. Creo que es un modo que tenía muy buena pinta y sobre todo cuando vimos gameplays y demás, le puede dar una bocanada de aire fresco al multijugador, dos equipos de 12, todos los vehículos habidos y por haber, que es una de las cosas que más disfrutas de la campaña. También hay llegan invasiones de IA enemiga. Yo creo que es un modo que tiene mucho potencial y que realmente es la cosa que más ganas tengo de probar, porque yo sigo un poco dudoso con la campaña, pero ese modo me gustó mucho. O sea, faltará ver si los micropagos rompen o no el juego, que ya sabéis que lo anunciaron a posteriori, pero en principio eso de 24 jugadores con todo tipo de vehículos tiene muy muy buena pinta. A ver, que son también los objetivos dinámicos, la aparición de bosses épicos de la saga que no puedes tumbar solamente con la gente, con los 12 de tu equipo, necesitas unirte al otro equipo rival para tumbar al boss. Luego todo el tema de gestión de armas, ganar puntos, desbloquear diferentes tiers de armas a medida que subes de nivel, hacer estrategias en grupo, comunicación constante, parece el campo de batalla definitivo, muy buenas sensaciones, ¿eh? Es lo que decían ellos, que querían juntar un poco las sensaciones de la campaña con el multijugador y creo que han dado bastante en el clavo. Luego veremos cómo funciona, pero las sensaciones que dejaron son muy buenas. ¿Más cosas? Venga, ¿quién...? Y va, chulo, defiende aquí a Gears of War 4 ahora, va. Pero nadie ha dicho nada de Fallout, ¿o no? Es que hemos hablado muy poco de Fallout. Es el juego de la feria. Este año vamos a hablar un montón de él, que por suerte está aquí al caer. Es el mejor conjunto, ¿Esperabais que dijeran aquí troleando? ¿Os esperabais que dijeran, no, está aquí a la esquina, a la vuelta de la esquina, está aquí, ya sale? Yo no me lo esperaba. Yo tampoco. Yo viendo el motor gráfico que comentábamos y todo eso, que por cierto leo por muchos sitios que no le hace honor todos los trailers y demás a lo que en realidad luego el juego es en movimiento. Los gráficos en líneas generales nunca hablas del aspecto gráfico de los juegos. Es un tema que para ti no tiene demasiada importancia. Que poquito me lee. O sea, tú como gráficamente lo ves esto, ya está terminado. Como gráficamente se ve de una forma u otra, pues está más o menos terminado. Yo sí lo esperaba para este año porque Bethesda no tiene otra cosa para este año y no lleva nada más que Wolfenstein The Old Blood en lo que va de año. O sea, algo tenían que hacer en este año. Yo sí lo esperaba Fallout 4 para este año. Y no veo que no me leen mucho porque yo normalmente los gráficos los dejo para el final y un apartado chiquitito que lo que más me gusta mirar es la jugabilidad siempre. Tienes razón. En fin, y sobre gráficos, pues claro, yo además de Uncharted 4, que supongo que lo hablaremos luego un poco más distendidamente, ya que Sony lo dejó para el final, dijo que era un juego que no necesitaba presentación. Ni moverse. ni moverse, ¿no? Pero bueno, sí me gustó muchísimo Rise of the Tomb Raider, que no le tenía tantas expectativas, y luego viendo el gameplay este que acaba de salir de un cuarto de hora mucho más extendido que lo que se vio en la conferencia y demás, creo que va a ser un digno rival Para una cosa. O sea, que a ti el juego te vaya a ir a 30 frames por segundo no significa que no tengamos que hablar de Fallout 4. O sea, hemos estado hablando de Fallout 4. Si entras aquí seguir con Fallout 4, yo lo como espero, a ti te ya va a ir a 30 frames por segundo, pues ya no es importante. Que más allá que me has dejado un segundo solamente. Claro, o sea, yo creo que no solamente. Venga, es pues, dale. Fallout, creo que muchas veces, que he utilizado demasiadas veces la expresión durante la pasada generación, que se revivió, ¿sabes? Hemos revivido la franquicia, la que mejor, con XCOM, con todo, pero realmente Fallout supuso un antes y un después, yo creo, en la historia de lo que fue las anteriores consolas. O sea, hay un antes y un después de Fallout en la forma. ¿Sabes lo que me da miedo de Fallout, Mote? Es que el sistema BATS lo he visto demasiado igual y creo que voy a volver a tirar de él. No sé el gameplay, no sé si Nacho Fran lo habéis probado y si de verdad por fin se puede apuntar guay o seguir tirando continuamente de esa especie de combate. ¿Sabes lo que me da miedo, Jabote? Sí. Que me vuelvas a interrumpir mientras estoy hablando de Fallout. Me da miedo de cómo pueda reaccionar. Creo que es uno de los grandes momentos, o sea, este Fallout, igual que creo que Doom 4 es uno de los grandes momentos de PC para los próximos, yo que sé, 3 o 4 años tal vez, o puede que más, creo que Fallout 4 va a ser un punto de inflexión dentro de las consolas de esta nueva generación. Y está aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo pudimos ver y yo me quedé alucinando, o sea, la conferencia de Bethesda realmente sentó un punto de salida para todo lo que es las demás muy fuerte. O sea, muy fuerte se ve Doom, pero sobre todo Fallout. Yo estuve mirando y pensaba, no puede ser, está aquí. Me dio un poco de grima la ambientación, que dije, no, pero esto es antes del apocalipsis. Y dije, ya no me acabo, pero después digo, no, pero después, más adelante y tal. Y me parece incluso, fíjate lo que te digo, una mezcla entre Fallout, o sea, el bueno, el 3, el último, que New Vegas está un poco es un paso al lado. Es una mezcla entre Fallout y un poco las posibilidades. Es como si a Peter Moliné lo conviertes más adulto, ¿sabes? Le pones un, no sé, como realmente un Fable súper más adulto con las posibilidades y lo pones dentro del universo Fallout. Yo creo que Fallout 4 es un win-win y es uno de los mejores títulos que vamos a ver. No este año, que ya probablemente ya casi GOTY, ¿no? A discutir, pero casi GOTY ya se lo damos ya. Sino dentro de con The Witcher 3, dos propuestas de rol. Exactamente. Cogoti, ¿no? Podemos hacer un cogoti. Junto con los. Este juego. Esos ratones. Junto con ese juego y además. Lo van a matar. El de The Witcher, yo creo que tenemos juegos para 3 o 4 años ser considerados como un antes. Seguro, ¿eh? O sea, cuidado con Fallout. Cuidado con Fallout. Me gustó mucho, se lo decía antes a Nacho, o sea, yo creo que el. Tú te reirás, pero creo que el éxito que han tenido propuestas survival en el terreno de la construcción de bases y tal, creo que ha influido mucho en esa nueva propuesta, que es el housing. Bueno, más que housing, es el crearte la base y tener que hacerla segura para los raideos, en este caso de la IA, que te van a atacar durante tu partida. O sea, a mí eso me gustó muchísimo. El editor es una pasada. Y como dice Mote, o sea, quien haya jugado a Fallout, a la saga Fallout, o sea, se da cuenta que, visto lo visto, esto tiene pintaza, pues eso, de GOTY, de COGOTY o como queráis llamarlo. Pero dentro del rol, acabamos de tener una propuesta brutal, centrada mucho en lo que es la narrativa, y ahora vamos a tener una propuesta brutal en lo que es la libertad. Y yo creo que en ese sentido, este va candidato a ser, lo dice Mote, un antes y un después. Bueno, sí, Jabote, dale. Bueno, venga, a ver, que si nos ponemos de acuerdo, Arlaño. Venga, venga. Pues yo dos cosas. La primera, Battlefront, a mí sí me está gustando. A mí sí me está convenciendo. Vale que no tenga modo campaña, vale que le falten las batallas espaciales. Pero oye, gráficamente me parece una auténtica bestia, sobre todo teniendo en cuenta que corre bajo una PS4. Todo lo que se ha visto en el E3 a ese respecto, a mí es que me ha dejado bastante, bastante satisfecho, tanto los mapas de Hoth como de Tatooine. La jugabilidad la veo bastante buena. Oye, tiene ideas propias, no es que esté ante una skin de Battlefield. No, el año, no, ¿cómo Mote, te no, no digas que ¿Cómo te traiciona ser tan fan de Star Wars, tío? Si a un juego otro que no fuese de Star Wars no tuviese campaña para un solo jugador y le faltasen las batallas y eso, estaríamos en otro discurso completamente distinto, ¿sí o no? Pero es que de todas maneras se puede jugar a un jugador perfectamente, aunque no tenga campaña, pero oye, es que todo el mundo se sabe ya la historia de las películas, sobre todo de la trilogía clásica, que es la que más va a estar basada en juego. Enrique ya sabemos que no, porque vamos, no nació ni con las precuelas esas, no había nacido todavía siquiera. Cuidado que lo estoy arreglando. pero vamos, y oye, otro juego que me ha llamado bastante la atención es el Mad Max. Vosotros decís que bueno, que hay que ver, que el estudio está ocupado con Just Cause 3 y que ese juego lo han hecho los becarios, pero oye, yo le veo una pintaza bárbara, ¿eh? No está basado en ninguna película, pero coge ideas de las cuatro y las pone dentro de un sandbox que tiene cosas bastante, bastante buenas y bastante, bastante interesantes, sobre todo para... Ya que estaba hablando de aficionado a películas y a universo, para el aficionado a Mad Max, yo creo que poca cosa mejor se puede pedir de la que se ha visto hasta ahora. Habrá que ver el resultado final, pero por ahora va muy, pero que muy bien encaminado, ¿eh? Bueno, ya habéis terminado de hablar de venga, juego venga, tírale. Yo sé que Juan quiere oírme hablar de aventuras cinematográficas de estas que nos gustan. Y efectivamente, ya os decía, Rise of the Tomb Raider me ha gustado cómo introduce la climatología, cómo va a haber superficies resbaladizas, cómo se juega con la nieve, toda esa nueva Lara que nos queda por conocer. Y sencillamente el juego me parece que maneja muy bien la acción, maneja muy bien los momentos cinematográficos, maneja muy bien la interacción con el escenario, que es algo que quizá le pasó factura un poquito al primero. O sea, se nota muchísimo que han estado escuchando lo que la gente quería de un nuevo Tomb Raider y creo que esto es una secuela o una precuela, según como lo miremos, pero con todas las letras y mucho más ambiciosa que el primero, que ya fue un reboot, que bueno, ya sabéis que estuvimos muchos años hablando de él. Y por otro lado, lo que os decía, Uncharted 4, como no puede ser de otra forma, nos volvió a enseñar que va a haber caminos mucho más abiertos, que no todo va a estar on the rails, nos volvió a enseñar que los vehículos ahora los manejamos nosotros y no solo disparamos desde ahí, y que el mundo se siente mucho más vivo y según pues cómo nos movamos, Drake va a ir por unos sitios y por otros. Gráficamente, pues bueno, ¿qué voy a decir? No quiero decir nada casi porque luego Albert me dice que hablo mucho de gráficos, pero espectacular. Creo que es un juego que vamos, en animaciones, en cómo están hechos los rostros, cómo está hecha pues la cantidad de gente que había en ese mercado de esa ciudad, ¿no? Bueno, las distancias de dibujado, siempre el faro al fondo, que era el objetivo de Nathan y Sully en esta demo. En fin, me muerdo las uñas ya y supongo que Juan estás conmigo ante joder, estos dos juegazos que cada uno sale en una plataforma, así que o esperamos a uno o esperamos a otro. Y en fin, yo muy muy contento con el género de las aventuras de acción que ahora mismo es uno de mis favoritos. La demo de Rise of the Tomb Raider, en cambio, bueno, nos tiene un poco saturados del aspecto siberiano, ¿no? De la parte de nieve y demás. Sí, y que parece que siempre es un mundo poco atractivo a veces, ¿verdad? El de las nieves y eso, pero me ha gustado, Nacho, lo que decía, cómo de verdad, lo que prometían con Uncharted 3, por ejemplo, Naughty Dog, de que la arena iba a afectar, aquí la nieve sí afecta. Sí, afecta, te reduce la velocidad. De hecho, hay una movida con una persecución de un oso que como vayas por la nieve, te reduce la velocidad y te pilla. Pero igualmente, creo que le ha afectado bastante el hecho que ha seguido mostrando ese escenario nevado, ya. En vez de irse a lo que está, se ha confirmado que son catacumbas, mazmorras, sí, que templos, ciudades perdidas, eso va a haber, pero todavía no se ha enseñado y se ha quedado un poco a medio gas en ese aspecto, porque creo que la demo, como por ejemplo con Gears of War 4, que la demo ha sido, en mi opinión, triste para lo que es un anuncio de un Gears con el peso que tiene el Escuadrón Delta, sí. y Marcus Fenix, sacar un prota sin carisma como es este, una demo con unos enemigos que se quedan también un poco a mitad, no son grandes mastodontes tampoco, ¿no? Son ahí, pues eso, en fin, que estos dos, tanto Rise of the Tomb Raider como Gears 4, creo que la demo no es la mejor que se podía haber escogido y le ha pasado un poco de factura en el impacto que ha pasado en la feria. Bueno, pues ahí queda el tema. Más juegos. Venga, ¿quién es el siguiente en destacar alguno? Que ha habido mucha cosa por ahí. Oye, ¿Fran? Creo que, a ver, nos queda poquito, pero un poquito tiempo y hay bastantes juegos. Así que sí, que íbamos rápido porque hay cosas ahí que se nos han quedado que hay que citar. Sí. Hay mucha historia. Fran estaba ahí, yo creo, a punto de decir algo. No sé. Dale si... ahí. Cuando voy a hablar, Nacho, me corta el tiempo. No te he visto, no te he visto. No hay derecho, no hay derecho. Hostia, como el Maruenda. Oye, a ver, mira, yo voy a quedarme con... Bueno, voy a comentar dos, la verdad es que los juegos que habéis comentado también pues, son fantásticos. Esto es una señal buena de E3, que hay mucho donde escoger. Yo me voy a quedar, por un lado, Nacho, creo que ya imaginará cuál es uno de ellos, No Man's Sky. La verdad es que pudimos verlo con Sean Murray en una habitación de hotel. Un ático espectacular con toda la gente de Hello Games, súper amigable, súper... transparentes, gente muy muy afable, estuvimos ahí con ellos, como si fuera compañero, vamos. Sí, nada, y por lo que comenta Nacho, y además pues una demo comentada por él, interviene que Son comunica muy bien y sabe cómo vender el juego, la verdad. Y nada, y la verdad es que tiene una pinta realmente fantástica. Creo que cualquiera que nos guste Elite, Frontier, cualquiera que viene de esa escuela de sandbox espacial, de Privateer, de Eve, incluso, creo que estará en mi línea de que este juego, la verdad es que promete bastante. A mí me gustó sobre todo la capacidad de el énfasis en la exploración y en descubrir el planeta, descubrir animales y tal. La verdad es que es una cosa que me gustó muchísimo. Y nada, y también voy a comentar... Sí. No lo sabía. Venga, dale. Vale. Iba a comentar de ustedes, pero bueno, vale. Comento... A los dos. Bueno, fíjate. De Dark Souls tuvimos una demo con Miyazaki en persona. Que todos los periodistas nada más aparecer aplaudiendo. Nos faltó ponernos en pie y arrodillarnos ante su presencia. Dark Souls, muy Dark Souls, es un Dark Souls de nueva generación, es inequívocamente Dark Souls en la estética, a pesar del salto gráfico. La verdad es que estéticamente muy parecido, pero digamos la tecnología se va a ir más en lo que es detalles y amplitud de mapas y cosas por el estilo. No es que hubiera un salto increíble desde Dark Souls 2 al 3, pero la verdad es que se notaba en los efectos y imagino que también se notará en cosas como la estabilidad y cosas por el estilo. Pero ya os digo, el estilo visual pues muy, muy reminiscente de lo que es la saga, pero con mucho más detalle. Y con bueno, la verdad es que me quedé sobre todo con un enemigo final que nos pusieron, que impresionaba bastante por cómo usaba los efectos y cómo se presentaba en general. Aunque la verdad es que los aficionados de Dark Souls, los gráficos no es lo demás. Y en cuanto a jugabilidad, pues hay nuevas mecánicas, nuevos movimientos, movimiento de carga. No es nada de magia, pero en general, pues la base es la misma. Dificultad formidable un juego que creo que va a entusiasmar a los aficionados. Han aprendido cosas de Bloodborne, ¿verdad, Fran? Te escuchaba hoy en el video impresiones. Sí, más que aprender, por ejemplo, que van a enfatizar el combate rápido. Sí. Algo. A mí eso me parece muy bien. O sea, sí, creo que Bloodborne era muy bueno en eso. La idea, no tan rápido, de hecho, por ejemplo, vuelve el escudo y tal, pero el personaje estaba con armadura completa e incluso con un arma pesada, de un arma, una gran espada muy, muy grande manejada a dos manos, y el movimiento era bastante rápido, no era lo típico que a veces pasa que te ponen una armadura pesada y eres más lento o giras menos rápido. Aquí generalmente el personaje se movía rápido y ellos enfatizaron que van a favorecer un poco ese estilo de combate porque piensan que es un poco más accesible y que es más divertido, básicamente. Venga, Deus Ex. Y Deus Ex, le tuvimos una demo realmente que ya, la verdad es que no hace falta que cuente mucho porque ya han soltado la demo, que creo que está muy bien que lo hagan. Los 25 minutos de gameplay que han enseñado era lo que vimos a puerta cerrada, y creo que todos los que lo vean y todos los que vengan de Human Revolution apreciarán rápidamente lo que están intentando y lo que están consiguiendo. El nuevo motor permite gráficamente ir mucho más allá de lo que hicieron con Human Revolution. Los escenarios son mucho más detallados, mucho más vivos, con muchos más personajes, pasan más cosas. Y hay una gran... intentando mejorar mucho los sistemas base del primer juego. Tanto sistema de combate como sistema de infiltración. No solo están añadiendo nuevos juguetes, por así decirlo, sino que también están haciendo que todo funcione mejor de lo que funcionaba en el Human Revolution. Y teniendo en cuenta que salió un gran juego, la verdad es que tengo muy buenas expectativas de lo que va a pasar con Humankind Divide. Mankind Divide. Bueno, pues yo no sé si queréis contar rápido. Alguna cosa así, porque tiene que ser muy rápido. Sí, bloque rápido. No, relaño, una cosa. Espérate, bloque rápido y relaño no son compatibles. tweet de videojuegos patiesos que dice, fuera de los AAA, Cuphead me ha parecido una ahí puta locura. Lo tenía de antes para hablar de él, sí. Qué buenísimo, buenísimo. Pasa que es un título que se está retrasando mucho porque es que todos los sprites van dibujados a mano, pero es que es bestial, es que parece que estás viendo un dibujo animado de los años 50. O sea, como shooter 2D de scroll lateral, es un auténtico orgasmo de dibujos animados. Así que bueno, ganas. De hecho está destacado entre los 15 mejores de la feria, en el puesto número 12. Tampoco me quiero dejar Street Fighter V, lo hemos comentado por encima, pero el juego, lo que se está viendo es muy completo, muy rápido, bastante más limpio que Street Fighter 4. Se han eliminado muchos setups, los Vortex, los Hard Knockdowns, o sea que ahora mismo es un juego que vuelve un poco más a las raíces. ¿Qué te ha parecido Birdy, Nacho? Verdi está muy roto, ¿eh? Todos los top players japoneses se lo estaban pillando y hace cada combo es media barra afuera. Entonces creo que lo van a nerfear porque, a ver, es un grappler, una cosa rara con la cadena. Sí, en alfa ya era mortal, así que como no lo regulen. Sí, sí, aquí tiene dos opciones de 50-50 que te la juegas. Entonces, bueno, los jugadores japoneses lo han explotado mucho. Y bueno, si quieres te digo mi tier list. Yo creo que el mejor ahora mismo de todo el juego es Bison. Estarían Bison y Verdi, creo que son los dos mejores, un poco por debajo Verdi. Después está Kami con Nash, que también son personajes Rushdown que quitan mucha vida, que tienen muchas opciones. El Nash con el teleport, Kami con el V-Trigger, quita mucha vida. Y después abajo, ahora mismo veo a Chun-Li y a Ryu. Ryu, en manos de gente experimentada, se puede explotar un poco más por el tema del parry. Pero, ostras, viendo a Bison, es una auténtica máquina de repartir y de hacer las tijeras, las scissors, de forma segura, que no le puedes castigar. Así que, bueno, cuidado con Justin Wong. Fíjate que los primeros vídeos Bison parecía hasta lento, ¿eh? Sí, es lento, pero como tiene el V-Trigger que se teleporta durante un periodo de tiempo, no le ves, se mueve súper rápido también, y los combos quitan mucha vida y presiona mucho. Ya te digo que Justin Wong ganó el torneo de top players con él, y de una forma incontestable. Así que, ojito a Bison, ojito a Kami, ojito a Nash y ojito a Verdi. Vaya, ojito a todos los que se han presentado, ¿no? Ojito a los nuevos. No, por ejemplo, Chun-Li y Ryu están un poco por debajo, en mi opinión, de ellos, ¿eh? O sea, hay que ser muy competitivo para poder exprimir a esos luchadores, ¿eh? Pero esos Hadouken eléctricos yo creo que mejoran bastante al personaje. Sí, la opción de tener ese potenciador, de cargar los Hadouken, de romper guardias, del Denji Hadouken, que quita prácticamente 40% de vida si lo enganchas bien, pero igualmente tiene debilidades, ¿eh? Tiene debilidades y como no seas un Daigo o un Alex Valle, que hay un gameplay suyo bestial, tío, parece que sea Street Fighter 3, pues cuesta, ¿eh? Igualmente, cosas que tampoco quiero dejar de mencionar, Mirror's Edge, me gustó mucho, mundo abierto, diferentes objetivos, pudimos ver una misión de transportar un paquete, otra misión de combate y otra misión de carrera, y con esto el mundo abierto gana bastante, igual de limpio que siempre, el estilo gráfico, el estilo visual es hasta relajante si me apuras, y a mí me ha gustado mucho. Y otra cosa, Mass Effect, aunque solo se ha visto un teaser, pero bueno, ya está confirmado que el juego esta vez transcurrirá en Andrómeda, en la galaxia de Andrómeda. Habrá nuevos enemigos, nuevos protagonistas. Los protagonistas, o al menos el protagonista principal, vendrá de la Vía Láctea y vamos, por ahora poco más se sabe de ese juego. Y otro que creo que lo ha apuntado por aquí Jabote, ahora le dejaré a él que lo comente más a fondo, Kingdom Hearts 3. Yo por mi parte, lo que he visto me ha parecido bastante bueno, me ha parecido maravilloso. Perfecto, es justo lo que queríamos los fans de Kingdom Hearts, que el juego fuera muy nítido, muy sólido y muy rápido en combate, porque si algo tiene buena esta serie ya sabéis que es un juego de acción, pero con todas las letras. Me ha gustado muchísimo. Además de eso, Abote, supongo que a lo mejor sabrás tú el motivo, pero teniendo la licencia de Disney y teniendo en cuenta que de Kingdom Hearts 3 Disney tiene ahora mismo tanto a Marvel como a Star Wars como a Indiana Jones, no sé qué esperan para meter esos universos también en el juego. Hombre, es una cuestión complicada porque no encajan tanto. Yo sí que espero, Relaño, y creo casi seguro que algo de Star Wars o de Marvel va a haber. porque ya se arriesgaron en anteriores Kingdom Hearts con cosas de Pixar o con cosas de, bueno, de Tron, incluso de cosas, rarezas, ¿no? Yo sí que creo que Marvel o Star Wars van a estar. Pero vamos, ya te digo que lo que queríamos ver era cómo el juego luce en Unreal Engine 4, porque ya sabéis que cambiaron el motor, que así no es como iba a ser al principio, y hemos visto el mundo enredado, hemos visto el mundo de Hércules, hemos visto la Villa Crepúsculo. O sea, me parece que todo está con toda la esencia como tiene que estar, y además moviéndose, pues eso, muy, muy, muy fluido, ¿eh? Me ha gustado lo que más, el combate, las nuevas invocaciones, las nuevas llaves espada. Creo que es un juego totalmente fanservice, pero que además saca buen partido la nueva generación. Oye, una cosa súper rápida sobre Mass Effect, y ya le lanzo la pregunta a los medio amigos. ¿A vosotros nos ha dejado un poco frío este teaser en el que, como con Gears, no sabemos quién es el protagonista y parece todo como muy anodino, como muy, sí, nuevo Mass Effect, nueva galaxia, pero... A mí me pareció más genérico lo de Gears of War 4 que lo de Mass Effect. Sí, a mí también. De todos modos, estoy contigo, ¿eh? Pero es que Shepard, a pesar que el comandante o la comandante Shepard, el carisma que tenía... Va a ser difícil, que lo puedas igualar con otro más. Hombre, va a ser difícil tanto el de Sefar como el de los secundarios. Que bueno, en cuanto a secundarios, el juego también iba genial. Pero el año es más difícil. Es más difícil igualar el carisma de Shepard que no el de Marcus Fenix. Hombre, eso sí. Porque basta con que pongas un teleñeco. Bueno, sí, pero en Gears of War 4 pusieron un teleñeco, No, Nintendo lo intentó y mira. Sí, exacto, los teleñecos de Nintendo tenían más carisma que Marcus Fenix. Bueno, gente, ¿nos dejamos alguna cosa? Porque tenemos que hablar de Batman, así que... Nos dejamos Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Ahí. Que un poco venido a menos porque dos razones. Primera, ausencia de Kojima creo que ha contaminado un poco al resto. El ánimo estaba muy bajo, la moral estaba bastante baja. No tener, haciendo la analogía al comandante de Kojima Productions, no vimos el tráiler, que digo que se revela bastante. Hay cosas que, bueno, una vez has visto, como en mi caso, esta mitad del juego, pues dices, uy, está enseñando mucho. No estuvo en ninguna conferencia, creo que eso le ha quitado impacto. Y por otro lado, la demo no la ha hecho Kojima, entonces ha estado en un stand de Konami que estaba decorado como una Mother Base, pues había demos que hacía el propio staff de Konami sin la presencia de Kojima. Entonces ha restado un poquito, pero el juego sigue igual que la última vez que pude probarlo hace 3-4 semanas en el estudio LA de Kojima Productions, y tiene pinta de lo que, bueno, ya os hablé largo y tendido, así que no quiero repetirme, pero vamos, también ha sido uno de los juegos de la serie un poco afectado en la moral por la ausencia de Kojima. Parece que Konami no quiere venderlo, Nacho. Aunque sea solo para fastidiar a Kojima, pero parece que no quiere venderlo. Bueno, hay un poco de, se puede percibir, ¿no?, las tensiones y los recelos y lo contaminado y enrarecido que está todo. Es una lástima que esto vaya a terminar, pero lo que es cierto es que este es el último Metal Gear de Kojima, que Kojima lo va a dar todo y que lo está dando todo. Ok, ¿ahora sí o qué? Va. Bueno, hay juegos... Sí. Venga, no, dale. Sí, hay juegos ahí en segunda línea, mención súper rápida, tipo Hitman. Nacho, esperaba que lo sacaras a la palestra, aunque tiene un modelo de negocio un poco extraño, Y además no me acaba convenciendo la demo que he visto, ¿vale? Que se está apostando por abrir mucho las posibilidades, pero... No sé. Yeah. Gráficamente muy bien, gráficamente entornos muy bien, tal, pero quizás es que igual la parte que se ha mostrado pues tampoco era la mejor, y la demo tampoco en puerta cerrada la vimos rápido, deprisa y corriendo, en IO iban con retraso en la agenda, y creo que bueno, no trataron con el mimo necesario por las explicaciones y la entrevista y demás, ¿no? Igualmente habrá que esperar un poco, Y lo que dices tú, el modelo de negocio, que vaya. Sí, es que solo, para quien no lo sepa, sale solo en digital y luego lo irán ampliando con diferentes contenidos gratuitos, y cuando esté todo saldrá en físico, ¿no? Que es una fecha por determinar que no sabemos. Es muy otro raro. Otro rollo Resident Evil Revelations 2. Sí. Con un mapa mundi y diferentes capitales de todo el mundo repartidas. Y bueno, también pues juegos como Battleborn o incluso, bueno, For Honor de Ubisoft, ese triple A que tanto prometían y que al final también se ha quedado bastante frío, Yo creo que el tráiler, que si lo hubieran dejado en el tráiler hubiera hecho más ruido que cuando ya vimos gameplay. No sé si compartís esa sensación, porque realmente esas batallas medievales con toda la interfaz sobre la pantalla que parecía bueno, un juego de estrategia. Medievales depende, porque también hay vikingos y también hay samuráis. El concepto es bueno, En el foro la gente lo estaba esperando bastante, me sorprendió porque había gente que hablaba muy bien de él. A ver, y bueno, lo que no me gusta, bueno, Ubisoft es también con la dosis de downgrade habitual, ¿no? Sí, con The Division es que ha sido clarísimo. Hay muchos vídeos comparativos de por ahí, es que cada año que pasa, ya llevamos, este es el tercer año que lo vemos en el E3, y es que cada año que pasa ese juego se va viniendo un poquito a menos. Y otra cosa de Ubisoft, Nintendo 3DS. Otra de las cosas de Ubisoft es, nos da la sensación de que presentan juegos nuevos y se parece mucho a lo que ya tienen. Tienen un motor de Samba, no, pero cuando, y a partir cuando, de ahí claro, lo hacen todo, porque incluso el Ghost Recon nuevo... El Ghost Recon a mí me recordaba pues a Far Cry, a Assassin's Creed, y un poco a todo. Atalayas en cada juego de una forma distinta y ya está. O sea, desbloquear mapa. Son todos iguales. Sí, como churros. Bueno, si acaso bueno, destacar de Ubisoft... son las 12 y 3. Sí, es hora de encender No está desbloqueado Batman, ¿eh? Albert, no está desbloqueado. Sí. Estaba ya mirando, ¿no? El tuyo sí, ¿y eso cómo lo has hecho? Hasta luego. ¿Qué has hecho ahí? Lo ha dicho con voz de Batman y todo. Sí, claro, sí, sí, sí. A mí me dice que me queda una hora. ¿Qué has estaría hecho? Bien que de vez en cuando Batman tosiera, ¿eh? Me voy. Estaría bien. Un poco ahí. ¿Era un anuncio de Halls? Lo humanista. Estaría bien, ¿no? Era una Juanola. Puto invierno. En fin, me vamos a ver una hora. ¿Qué has hecho con Batman, tío? Venga, hasta luego. Puesto que vives, no sé, ¿dónde lo has Enrique, puesto? Lee los mensajes. Sin vergüenza. Hasta la semana que viene. Oye, ¿hablamos de Batman directamente o hacemos un repaso de mensajes antes de...? Mensaje rápido, mensaje, va. Al murciégalo con G antes de la L, va. Mensajes Batman, estoy un poco largo esto, ¿eh? Sí. ¿Se cobra extra esto? Sí. Por como veas la factura de extras que tengo esta semana, ¿no? ¡Dios! Las 6 horas de PC te las va a cobrar. Ya ves. A ver, claro. Hay que utilizar la notación científica para ver lo que te va a cobrar, ya verás. Los cobretis, dice mucho triplete, pero de aquí a que se vea algo in-game de Final Fantasy Remake y Shenmue seguirá casi para Play 5. Gomorón dice, lo mismo me he despistado y no lo he visto, pero no se ha visto ningún juego de miedo, ¿no? Mentira, Soma. Hay uno, hay una demo para Oculus también, no para Oculus, no miento, para Morpheus, también de terror, que Fran no quiso verla, pero era acojonante, ¿eh? Siento un nombre con una desertiga, ¿eh, Fran? Es que a Fran esta cosa no le gusta. No, yo terror, no, cero. Y menos con realidad virtual, no la sí. Y James dice, le tengo muchísimas ganas a Fallout, pero me sorprendió mucho el pobre nivel gráfico del título. Ya estamos, el club de jabote. El turno nocturno dice, pues yo estoy cabreado con Electronic Arts por no haber presentado ningún juego nuevo de Star Wars. Para eso tienen la licencia, ¿no? Tampoco hagan churros. Que se bastante tranquilo al respecto. Andrés dice, estoy con Albert, Battlefront es un DLC de Battlefield. Ya verás cómo esto lo vamos a extender, Andrés. El día de análisis hay que seguir con esta idea. Pero si esta idea pasó de moda hace 3 semanas en Twitter. Pero la han vuelto a reactivar. Hay que ver. Oye, te digo una cosa, me parece juegazo, ¿eh? Que a mí Battlefield pues me gusta mucho, pero... El turno dice, ahora que lo jubilan, ¿cuál es el juego bandera de Mario en Wii U? Mario Maker. Vi un tuit del CEO este fake de Sony, que era cojonudo, que decía durante la conferencia, dice, como no vamos a hacer más juegos para Wii U, pues estamos en Mario Maker y lo hacéis vosotros. Que os traéis ahí, ¿no? Sí, Mario no Galaxy Maker. Os damos esto y lo hacéis vosotros que nosotros ya para este truño de consola. En fin. Actitud lúdica, dice, en el futuro las compañías desarrolladoras serán las protagonistas. Olvidaros de Nintendo, incluso Sony o Xbox. Mira. Solo va a quedar Valve. Rubén Costa dice, creo que estamos obsesionados con el tema de los downgrade y no vemos más allá. Los gráficos son tan importantes. Hombre, si te venden el título como parte de la experiencia gráfica que rompe moldes y que es uno de los pilares básicos, pues sí, ¿no? A ver, son importantes el juego de Ubi. Si es el de Witcher, no. Así, hay unos principios que hay que respetar. Número 98, dice, nadie dice nada del tráiler de Ghost Recon Wildlands. Pues acabamos de decir. Esto, sí, correcto. Como lo dice Fran... ¿Tú que te emocionaste con la demo de Final Fantasy XV? No me quiero ni imaginar cuando viste el trailer del remake del 7. Pues yo sí os lo digo. Está grabado con una GoPro eso. Nah, fue bonito. Owax dice que aluciné con Gears 4, Doom, Morrison, Tomb Raider... Quiero decir, Gears 4, ostras, le queda mucho para alucinar, ¿eh? Un peñazo de gameplay. La demo tremendamente mal elegida. Es que era algo como para decir, mira, estamos haciendo un juego y hemos puesto lo que tiene un Gears of War de toda la vida, pero no... Lo ponemos en negro, que queda como más molón, ¿sabes? Y con perretes mutantes de enemigos, ¿no? Hay que aprovechar la licencia y tal. ¿Más? Bueno, dice el lado bueno de lo de Kojima. Castro dice que el lado bueno de lo de Kojima es que con lo que se ahorrará Konami en discos duros para cinemática podrá comprar licencias para PES. Que apenas hay cinemáticas en 5. Te vas a acordar de esto que estás diciendo. Sí, sí, sí. Estoy apuntando. Sí, tú apunta. Sí, apuntando. Clac, clac, clac, clac, clac. Sí, y sí, nada, sí. Dice el turno nocturno que los ansiados de Batman se han ido ya. Les ha dado una embolia, como a mí. Hasta Oye, luego. Pues vamos a recompensar a los que todavía no han salido corriendo. Vamos a hablar de Batman antes de que nos vayamos al micro abierto y esas cosas, ¿no? La edición coleccionista del Batmóvil, vamos a hablar, ¿no? Se puede decir poco, pero muy, muy interesante. ¿Eh? Muy concreto. Muy concreto, ¿no os ha, sí, ¿no sí. ¿No os ha llegado? Pues me llega mañana me llega. Sí, sí. Bueno, venga, vamos a hablar de este Batman Arkham Knight, al que tantas ganas le tenemos. Y que, en fin, sale ya en unas horitas o incluso minutos, ¿no? Para los que lo vayáis a trastear, pues, al pie del podcast. ¿Por dónde empezamos? Y sobre todo, ¿quién se hace con el control del micro para introducirlo? Y luego bueno, los demás hablamos también. Por seguimiento y después de haber estado en Los Ángeles charlando con César, que es quien ha tenido acceso al título 10 días antes de la publicación del review, hemos tenido una versión anticipada. ¿Estás seguro, Nacho, que tenía una versión, César? ¿Estás seguro, no? Seguro que no se ha inventado el review. Igual lo han pillado esta tarde y se han inventado un review, ¿sabes? Cosas así por el estilo, que se leen así. En fin. Bueno, como punto... Esto lo decís por algo, ¿no? ¿Algo pasó? Sí, ¿quién? No, ¿quién se ha inventado un review? No, ahora no. Esto es que es muy feo esto. ¿Quién? ¿Quién? ¿Revista española? Bueno, lo puedo decir yo, dímelo por el chat. ¿Web española? No, o sea, algún compañero que realmente se ve que desde el desconocimiento pues lanzó comentarios respecto a que nos habíamos inventado el review porque ellos, su medio, no había recibido ninguna versión de análisis y por tanto nuestro review no lo habíamos inventado, en fin. Que pero no tiene más, nombre, no tiene el nombre, si no, no lo lee nadie, no, no más, pasa nada. No tiene más mayor implicación que una simple anécdota que, digo, surge del desconocimiento. Igualmente, Batman Arkham Knight, uno de los títulos más esperados del año y que a partir de eso, de una horita, en mi caso, vamos a poder estar jugando y que comentaba desde Los Ángeles con Fran y con César haciendo seguimiento a lo que ha sido el título y qué podemos esperar, ¿no? En principio, la historia, ¿no? Más oscura, más violenta, decía César que tiene varios giros de guión interesantes y que la narrativa está más trabajada, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero él dice que con pues pocas horas... La narrativa, ¿eh? Los otros dos, sobre todo, los dos primeros. Sí, a ver, dice que hay giros de guión que están a la altura de Juego de Tronos, o sea que... ¿Está vivo el Joker? No sé, a ver, yo lo dejo caer, es lo que me ha comentado él, yo le he dicho, como me spoiles algo, vamos a tener un par de palabras, ¿o no? Y además, ¿muere algún Stark? Bueno, y que igualmente que la experiencia empieza a despegar realmente en su esplendor, que le hemos dado un 9,3 a partir de mitad del juego, ¿no? Gráficos, visualmente, lo habéis visto, muy estables, muy completos, un frame rate de 30 frames por segundo en PlayStation 4. 144 aquí en mi casa. ¿Verdad? Con una GTX 980 Ti. Bueno, después actívale todo al ver porque las texturas, la climatología, ¿no? Que hemos visto con una lluvia fantástica en plena tormenta, ¿no? Y bueno, mundo abierto que es abierto y que es tecnología de streaming para que no haya parones de carga, ¿no? El sistema de combate sigue igual. Así que una de las señas de identidad que hace que con dos botones nos parezcamos Daigo pegando, repartiendo y haciendo contras a diestro y siniestro, pues esto sigue ahí. Pero incluso, bueno, con el tema del Batmóvil, pues imagínate una cosa que nos gustó mucho de esos juegos de Criterion, de Burnout, los takedown. Puedes hacer takedowns, sacar de la carretera con el Batmóvil hasta cuatro coches a la vez, ¿no? O sea, es el añadido especial que tiene con respecto a los anteriores, que es el Batmóvil, pues se utiliza bastante, ¿no? Y bueno, una lástima que finalmente esa edición de coleccionista que incluía el Batmóvil por 250 euros se haya cancelado. No entiendo muy bien pues esto sí, el año. Pues sí. ¿Qué pasa? Que no llegaba a las cotas de calidad que ellos tenían previsto y han preferido cancelar la edición antes que quedar en mal lugar, ¿no? Eso es lo que han dicho, esa es la versión oficial y vamos, yo creo que también ha tenido algo que ver en la edición especial de The Witcher 3 y toda la polémica que ha habido con esa figura. Se lo habrán olido que le iban a llegar palos por todas partes y han optado por esta solución radical por la que también le van a llegar palos, pero bueno, hombre, sobre la bocina, tiempo ya le quedaba poco, la verdad es que le quedaba poco. Sobre... sobre el Batmóvil, aunque nos hayamos quedado sin él, es algo dicotómico, ¿no? Hay gente a la que le va a gustar, otra a la que no le va a gustar. A mí inicialmente no me tenía demasiado emocionada la impresión del Batmóvil, pero bueno, conforme ha ido esto en forma, se han visto las diferentes pruebas que tiene, que es un pedazo de tanque que puedes arremeter contra esquinas de edificios y te las llevas por delante, ¿no? Que bueno, que es rápido, que el control, es cierto, hay que acostumbrarse, ¿no? Pero Rocksteady hace un uso fantástico de este coche, que querían verlo de esta forma. Creo que al ver la mejor versión del Batmóvil, creo que es la de Nolan, ¿no? Bueno, sí, porque lo vi en directo y así siempre puedo decir que yo vi el mejor coche de ya, lo vimos en E3, pero no es el que más me gusta, pero sí, es el mejor. Ah, correcto. No es el que más me gusta, pero como lo he visto en directo, pues puedo fardar, entonces digo que sí, es lo que hay que hacer. Bueno, contenido, bueno, la historia principal bien, pero también hay extras que alargan la trama, ¿no? Como las pruebas de Enigma, también hay, bueno, está Harley Quinn también como paquete, y por otro lado, pues las extras para el Batmóvil, y en PlayStation 4 de forma exclusiva las misiones del espantapájaros, ¿no? Que Sony lleva 2 años repitiéndolas en la conferencia y tiene una pinta bestial, así que esto, Albert, no vamos a quedar sin jugarlo si lo hacemos en PC, ¿eh? Albert ya está jugando. Este es apirado, macho. Ya está jugando al Bamba. Preocupado. 1080p. Bueno, a ver, puntos un poco sensibles, como os he dicho, del tema del Batmóvil, que puede dividir, que no quieres usarlo. Pues bueno, te da Rocksteady la opción a dejar un poco de libertad a que el uso sea menor, si así lo prefieres. Y los jefes finales, que los de Origins estaban quizás pues mejor realizados o mejor distribuidos. En fin, y ese quizás los únicos dos borrones que tiene uno de los mejores títulos que vamos a ver este año, de los más sólidos, y que ya tengo una gana loca de irme a jugar. Déjame irme ya. Bueno, ¿alguien apunta alguna cosa más o seguimos avanzando? ¿Alguien la podía echar un guante a esto, aparte de Nacho y César, que no analiza o qué? Yo ya estoy empezando ahora. Espérate que pase la intro y puedes hacer un análisis, ¿no? Sobre la marcha. Sí, sobre la marcha. Yo hablado tú. A ver, pero me vas a contar cómo has configurado para que te deje entrar una hora antes. ¿No? ¿Por qué te estamos haciendo? Es un trolero. No puede ser. Él está en mi zona horaria y aquí me dice que me falta una hora, tío. Vaya. ¿Qué has hecho? Venga, va, cuéntanoslo. Ahora que no nos oye nadie. Bueno, vamos con los audios. Pues para avión terminar el tío esto, que me estáis distrayendo. No me entero de lo que me está diciendo aquí el Batman. Leño. Gracias, Juan. Un abrazo para ti también. Hasta la semana que viene. Venga. Y recordad los mensajes a maripodcast.com. ¡Hala! ¡Adiós! Ahí está, ¿no? Ay, señor. Bueno, pues lo dejamos ahí, ok. Ya le... Pues eso, daremos cera. La semana que viene ya es la última, o sea que poco vamos a poder decir si no lo decimos hoy. Sí, oye, mensajes, sí quiero decir una cosa. Dale, dale. No, respecto al tráiler. Es que a mí me ha dejado roto. O sea, es un tráiler, el de lanzamiento, que normalmente son muy chulos, pero en este, constantemente, el tráiler, lo único que hace decirte es que en este juego vas a ver cómo muere Batman. Es lo único que dice en todo el tráiler. Mira la muerte de Batman, mira el fin del hombre. Mira, sí, la... esto es el anuncio en la, o sea, tele, dice esta mierda. ¿Por qué? Hay dos posibilidades: que muera Batman, que entonces arden las oficinas, ya, o que obviamente, claro, nos digan todo esto porque no va a morir, que también es una putada, porque no lo anuncia. Como ya, la película, la última película de Nolan, ¿no? Es que tiene que acabar así, va a acabar como la peli, si no hay otra explicación. Joder, macho, forma de hacer el final. En fin. ¿Muere en la última película? Eso es confidencial. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Me dice Sergi que sí, que hay mensajitos. Así sí, que... claro, que hay audios, claro. Vamos a escucharlos, venga, no nos entretengamos más. Vámonos al micro. Micro abierto. Hola, soy Genaker, un saludo a todos. Esta semana quería que me ayudarais a encontrar un juego arcade antiguo al que apenas le eché monedas en su día y me gustaría poder revisitarlo. Lo estaba buscando, pero no consigo dar con él. Debe ser de finales de los 80, principios de los 90. El juego era de una academia militar en el que tú eras un cadete y mediante minijuegos ibas haciendo el entrenamiento militar. Combat School. Tenías que correr una carrera de obstáculos, luchabas boxeo, disparabas armas de artillería, hacías flexiones, todo de Konami, tipo minijuegos. Sí, sí. Buena. Luego en la fase final atracaban un banco o una tienda y te mandaban a ti ya licenciado, como si fueras un vaina verde o algo así, y te tenías que pegar con los que estaban dando el golpe. Nada, a ver si hay suerte y alguno lo conoce. Hasta luego. Uy, no le di yo en el Amstrad. Hola chicos, ¿qué tal? Soy JFR Team y bueno, os quería hacer llegar mi opinión del pedazo de 3 que se ha cascado Nintendo. Yo me considero una persona que diga tacos, pero vaya puta mierda. Se han cachondeado de nosotros. Además, a malos niveles. La gente esperando un Metroid. La gente esperando un Mario Galaxy 3. Sí, se ha llegado el Metroid. Camilla troleando con que se iba a anunciar Bayonetta 3. Y no ha habido nada. Pero nada. Bueno, no, perdón. No, ha habido la puta mierda de Metroid Federation este raro. Creo que tiene 60.000 firmas o comentarios de no me gustan. ¿A quién se le ocurrió dar luz verde a este proyecto? Es que no lo entiendo. Luego, por no hablar de que parece que Wii U está muerta y que el año que viene van a presentar NX. Pero estamos locos. No lo parece. Solo hace 2 años que ha salido Wii U. Y no lo entiendo. No entiendo cómo Nintendo está haciendo esto a sus fans. En fin. No sé, a ver qué opináis vosotros. Supongo que os llegarán más quejas del tema y solo puedo aplaudir a Sony por el E3 que se cascó. De hecho, me he comprado la PlayStation 4 para jugar a The Witcher. Muchísimas gracias a Nintendo por ayudarme a decidir. ¿Por qué le pega? Nada, chicos, me paso el minuto. Un saludo y hasta pronto. Hola, buenas noches de nuevo, amigos del Mary Podcast. Soy Zafiro y bueno, otro año más, otro E3 cargado de títulos. Personalmente creo que PlayStation 4 sale reforzada, sobre todo gracias a títulos exclusivos como el esperado remake de Final Fantasy VII, pero hay algo que me irrita personalmente y se lleva repitiendo los últimos años, y es la política de muchas compañías de anunciar en el E3 juegos que no tienen previsto lanzar ese año ni de lejos. Te muestran un vídeo, todo el mundo aplaude, se dan abrazos y hasta el año que viene que os pondremos el segundo vídeo, que luego poco tendrá que ver con el juego final. Y es que teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo de los videojuegos, es materialmente imposible que títulos que se lanzan como novedad este año en el E3 estén hechos antes del E3 del año que viene. ¿Veis bien el hecho de que se anuncien títulos con tanta antelación? ¿O sería preferible que fuésemos conociendo ya con más datos los juegos en sus años de lanzamiento? Quiero también felicitaros por el trabajo que habéis hecho cubriendo el E3 de este año. Seguid así y un abrazo para todos. O sea, así que podéis decir lo que queráis, yo me hago del Barça. Albert, postea tu carnet de socio del Barça. Primer aviso. Un saludo. Hola amiguetes de Mary Station, aquí Isaac82 y simplemente valorar muy positivamente este E3. La verdad es que ha sido brutal la conferencia de Sony con ese triplete y sobre todo a largo plazo. A corto plazo yo creo que ha sido mejor Microsoft. Ese anuncio de la retrocompatibilidad. Yo de hecho ya he jubilado la 360 y me he comprado una One. E incluso Nintendo ha cumplido su función. Si acaso había cierto debate entre que este podía ser o no el mejor E3 de la historia, pues ya ha venido Nintendo a confirmar que no. Nada, una pena esas filtraciones que hubo días antes, que han evitado que el E3 fuese más mágico de lo que ha sido. Y muy contento. Yo creo que en este momento nada me puede estropear. Un momento, me acaba de entrar un correo. A ver qué dice. Hola, lamentamos comunicarle que el lanzamiento de la edición especial Batman del juego Batman Arkham Knight ha sido cancelada por el proveedor a nivel nacional por falta de calidad del producto. Por este motivo nos vemos obligados a cancelar tu reserva. ¡Me cago en hasta en vuestra poder! Pues sí, señor. ¡Qué grande! Bueno, vamos a ir por el principio. Ya le hemos respondido al amigo Genaker. Combat School yo creo que era el que comentaba. Efectivamente Konami, efectivamente todo eso que él decía. Y efectivamente juegazo, ¿eh? Así que nada, respondido queda. JFR Team, que es nuestro amiguete ilustrador, esa tira cómica genial que viene ya publicando desde hace semanas en la web y que hablaba del... Bueno, del E3 de Nintendo que se han marcado. Ha usado unos epítetos muy descriptivos. Si alguien quiere apostillar, que lo haga ahora. Hombre, yo creo que, poco más hay que añadir, ¿no? A lo que se ha dicho ya durante el programa y a lo que ha dicho también. Y a lo que ha dicho también este oyente. Y vamos, yo recuerdo un E3 peor para Nintendo, pero si no es este el segundo peor, poco le falta, ¿no? Pero bueno, me quedo con ese Mario Tennis, que al menos con ese título mi Wii U va a tener una muerte digna y era inevitable que Nintendo acabara dejándola de lado. al menos no ha hecho como Sony con Vita, ¿no? Le ha dado algo más de cancha. Yo al menos me consuelo con eso. ¿Sabes lo jodido del año? Que no va a ser ni siquiera como James Dean y Cia, ¿no? Que morían jóvenes y dejaban un bonito cadáver. Porque la consola va, es que ya... sí es bastante fea, tío. Esto ya, Juan, no tiene remedio. Joven sí que morirá. A ver, Zafiro, amiguete clásico en esta sección. Hablaba de la política, ¿no?, que tienen las compañías y que han demostrado una vez más en este 3 de anunciar las cosas con tantísima antelación. Enseñan un vídeo, al año que viene otro un poquito diferente, que al final ninguno se acabará pareciendo al producto final, decía. Y nos preguntaba si no nos parece mal esta política, que si quizás sería mejor esperar a que el juego esté cerca para dar detalles suculentos y no postergar tanto la cosa. Hombre, yo creo que ya tenía que llegar a esos anuncios. Si se refiere nos a hemos quedado tú y yo el año solo, ¿no? Estamos todos con el Batman. Estamos todos con el Batman. Yo como estoy esperando ya la edición aniversario, pues no tengo nada que jugar, Juan. Y bueno, pues eso, si se refiere a Shenmue 3, por ejemplo, llevamos ya 14 años esperándolo. Ya era hora de que se anunciara, aunque ahora tenga 2, 3 o 4 años de desarrollo. Final Fantasy VII, pues el mismo tiempo prácticamente, casi 14 años que llevamos esperándolo. The Last Guardian, pues unos 6 o 7, o sea que eran juegos que llevaban años esperándose. Que no van a salir ni el año que viene, ni posiblemente ni el siguiente, pues no, pero oye, al menos ya están anunciados y confirmados. Bueno, no nos dejaba el nombre, pero Albert ya ha saltado a la libre. La gente tiene memoria y tiene audios, o sea que, en fin, eso. No, bueno, no sirve, sí, con un poco de suerte fichamos a Ramos. Sí, sí. Y ya pues sigue, todo sigue, queda, todo sigue, más o menos igual, claro. Efectivamente, apoyándole. Claro. Y nada, después era Isaac82 el que nos hablaba valorando positivamente el E3. Él decía al principio de su mensaje, sobre todo por el tema del triplete de Sony, a largo plazo, y a corto plazo hablaba de Microsoft como la mejor en su opinión. El tema de retrocompatibilidad, ya se ha deshecho de su 360 y se ha hecho con una One. Y después, esto es un chascarrillo interesante, en la línea de lo que ya comentábamos, Nintendo cumpliendo su función, que es la de equilibrar el E3, pues eso, poniendo un poco de mierda al otro poniéndonos lado, los pies en tierra, Juan. Luego, por cierto, hablaba de la cancelación del Batmóvil, que también ese hombre se lo ha tomado con filosofía. Sí, sí, la misma que yo también me lo he tomado con la misma filosofía. No nos queda otra. Hombre, para que nos den una basura de 250 pavos, sí, de cochecito, ¿eh? Pues yo prefiero que lo cancelen, sinceramente. También os voy a decir una cosa, o sea, si el juego, esto es una reflexión que yo he hecho estos días, si el juego vale, ¿cuánto? 190, ¿no? O sea, con el Batmóvil. 200 o algo más, sí. Vale, sí, vale, ¿eh? Pues tú escucha, el juego realmente vale 55 pavos aproximadamente, es donde yo lo he pillado, vale eso, y hasta los 200 y pico quedan como unos 160, hombre, pavos. Yo te garantizo, genial, a ti que te cojo un monigote de Batman en 160 pavos, que alucinas, tío, que flipas. Animado, con ese presupuesto, animado y doblado por con ese presupuesto se pueden hacer maravilla. Hostia, con 160 pavos, y yo he visto esculturas esas brutales tipo Weta Workshop que le dan 100 vueltas en menos dinero. Es de resurrealista. En fin, es lo que tiene. Oye, era el último mensaje, así que lo dejamos ahí y nos, oye, vamos hablando, yendo... Hablando de ediciones coleccionistas, ¿habéis visto lo que he retuiteado, que se ve que la coleccionista de Halo 5, el juego en sí, viene digital? Tremendo. Oye, vaya. ¿What? Nos, venga, tenemos ya que ir despidiendo, sí, ya. Y vale también 200 euros, ¿no? Es gordo eso, ¿eh? Esto es terrible, ¿eh? Bueno, acuérdate, ¿cuál era la que de Wolfenstein era? El que no, que no venía el juego. Sí, sí, sí, sí, no venía el juego siquiera, ni digital siquiera, vamos. Joder. Sí, era solo el merchant. En fin, yo también me compré con ilusión la versión del Child of Light, esa, que venía una caja y luego dentro... Sí, la caja, no, venía dentro un papel. Tremendo. La tengo yo también, Juan. Ay, bueno, vámonos. No sé si vamos a hacer mensajes o algo del retro, porque es que estamos tan fuera de tiempo ya. Que... Vámonos ya, que esto se está yendo. Dos horas, llevamos 2 horas, ¿eh? Pues Sergi, mágico, fantástico, tío. Hoy, antes de despedirnos, un cariñoso saludo para Darko360, nuestro compromiso de que en el próximo Meripodcast, último de la temporada, ya lo anunciamos, alguno de sus 7 mensajes tendrá hueco. O igual los 7, podemos poner uno detrás de otro, tampoco estaría mal, ¿eh? Ponerle al amigo algún mensaje, pobre hombre. Siempre y cuando mande el jamón a la dirección pertinente. Correcto. Ya, luego se la pasamos por Twitter. En fin, vamos a ir despidiéndonos, Nacho. Hasta la semana que viene. Como digo, ya es la última. 8 temporadas como 8 soles. Sí, verdad. Estábamos discutiendo si cerrábamos la temporada o si había un off-topic. Creo que ese hilo se quedó todavía pendiente de que contestase todo el mundo. Si quisierais que hubiera off-topic de cierre o no. Lo vemos, pero se ha pasado rápido la temporada. Manda off-topic al 224... Deja de spamearme el móvil. Deja de spamearme el móvil. Oye, no, es que a la vez que estabas hablando le estoy enviando mensajes a este en plan de cómo leches estás jugando, cabrón, al Batman. Que me estoy subiendo por las paredes. Te digo que me quitan el minuto uno del juego. A tu casa, Fina. Me lo spoileas. Bueno, nada. Gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo en el E3. Fueron días durísimos al otro lado del charco ahí con nuestro productor Héctor, con Fran y bueno, intentando traeros la actualidad al segundo. Ya os digo, llevamos 4 años siendo la única revista española que emite en directo desde Los Ángeles y gracias por la respuesta que tenéis, es tremenda y gracias por habernos hecho líderes este mes de mayo según Comscore, así que de nuevo agradecimientos y se lo quita Motenay, bendiciones, chao. Un abrazo grande, Fran, un abrazo para ti también, tío, todavía con el jet lag ahí haciendo estragos o qué. Un poquito, la verdad es que bueno, cuando descansas un poco es cuando te das cuenta realmente lo cansado que estás, así que un poco por ese estilo. Todo el día zombie llevo yo, Fran. No sé dónde estoy ya, todavía. Ya somos dos. Bueno, no sé, a las 3 de la tarde desayuno, a las 9 de la noche me da por merendar. Bueno, una locura, ¿eh? Abrazo grande a los que hemos estado en Los Ángeles, a este equipo que hemos compartido el evento. Otro abrazo todavía más grande a la gente que nos ha apoyado desde Madrid, a todo el equipo de la revista que, no sé, que sé que seguro que ha trabajado a destajo. Igual, porque, hombre, hemos estado todos en el mismo saco. Porque ahí lo he visto, sí. Y nada, y otro abrazo grande para todos los que nos han seguido y los que nos han permitido pues poder tener el honor de contarles el E3 y de compartir con ellos lo que ha sido un evento bastante memorable. Así que nada, un saludo a todos. Sí, señor, el tiempo pasa, ¿verdad? Pero estos eventos y sobre todo el de este año y haberlo vivido así permanecerá mucho tiempo. La gente hablará de ello, ya veréis. Mote, un abrazo. Aprenderéis a no poner bajo el chorro de aire acondicionado. Exactamente, también. Hasta luego, Mote, que estabas por ahí despidiéndote. Chao, bien, Salva. Un abrazo. Chao, Relaño. Pues nada, nos vemos en el último programa, que no sé yo si va a ser uno de estos 10, Juan. Esto es como los programas retro, nunca llega. Nunca llega. Efectivamente. Bueno, oye, mantén la fe, a lo mejor algún año. Bueno, yo la mantengo. Además, he visto a Albert pidiendo la vez por el canal interno, o sea que ya lo he visto todo. En 8 años no lo había visto esto, así que todo es posible. Pues Barça, tío. Madre mía. Menudo final de temporada. ¡Hasta luego, Enrique! Nada, hasta la semana que viene y después de lo que ha pasado en esta técnica, así que podíamos cerrar el chiringuito ya. Chao, Jabote. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Despedidos todos, menos Sergi, al que le damos un abrazo grande también. Bueno, que pues nada, buenas noches y a la espera de a ver si hay off topic o no, que tengo muchas ganas, la verdad. Y muchas gracias, Fran, por tus palabras de apoyo. Venga, un saludo y buenas noches. Esto es cuestión de votarlo, ¿eh? Si lo votáis y os apetece, pues lo hacemos. Yo paso. Vale, pues contad con mi espada. Vaya día llevas, Alba. En fin, Albert, vámonos. Vámonos. Oye, y si hacemos off topic, les dejamos mandar mensajes off topic de audio, ¿sí, no? Pero otra cosa. Pues ya está, off topic confirmado. Y haces off topic de mensajes concatenados. ¿Cómo? Enrique se ha vuelto ahí. Sí, se ha vuelto. Está en el foso. Oiga, ahí, siéntate otra vez. Oye, que si hacemos off topic, pues aprovechad. Que si no da pereza hablar de juegos, pues soltad aquí spoilers de Batman, de True Detective, de Juego de Tronos. Bueno, Juego de Tronos no, os spoilamos los de la serie. De Juego de Tronos no, o sea, ya no. Ya no se puede, revés, ya está. Ya no está se todo. Puede, al revés, nosotros podemos spoilear. En fin, que para el último programa, sea off topic o no, los audios que os queden por mandar, los mensajitos, aprovechad que nos tiramos todo el verano sin Meri Podcast. Así que coged móvil, grabad audio, meripodcast@meristation.com, lo mandáis y la semana que viene, de una forma u otra, nos despedimos hasta la novena, Nacho. ¿Quién sabe? El otro día, te juro, hay un vídeo en YouTube donde salimos debatiendo de hace 7 años. Hay un youtuber debatiendo en el Meri Podcast de hace 7 años. Que sí, está en YouTube con toda la desincronización que teníamos con el audio. Bueno, todas las movidas que usamos para grabar. Terrible, ¿cómo ha cambiado esto? Fíjate. Bueno, en fin, pues habrá que ver si esto lo consiguen monetizar, que al fin y al cabo es lo que cuenta. A ver si nos ponen alguna publicidad, algún tipo de prerroll o algo, pero como siempre, depende de esto. Oye, un Kickstarter, un Patreon. Eso. A los 2 millones de dólares, ¿qué hacemos? 5 minutos más de mensajes. Vamos a Las Vegas. Las Vegas todos. Un presencial en Las Vegas, cojonudo. Oye, este fin de semana, para la gente que vaya a Gamergy, está en Meri Station, allí estaremos la mayoría del equipo. Pasaos por allí, echaos una foto con nosotros, echaos unas partidas de Street Fighter o lo que queráis y echanos unas risas. Sí, señor. Es una buena ocasión, efectivamente, para ponerle a la temporada un punto final y pasarlo bien ahora que empiezan los calores. En fin, ya sabéis, la semana que viene es la última o la penúltima. Todo dependerá de lo que acabe pasando con ese off-topic. Y con este especial Meri Podcast 3 nos despedimos esta semana. Chicos, un verdadero placer haber vivido esta feria otra vez con vuestra compañía y vuestro apoyo, que al final es lo importante. Muchísimas gracias. No os escapéis, no os perdáis. Nos pasaremos lista, como siempre, el próximo lunes. Adiós. Sintonía, El Comediante, de Arizona. Y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.